Cinema presenta Películas con Chicha. Películas con chicha. Chicha. Chicha. Chicha, chicha, chicha, chicha, chicha, chicha, chicha. Películas con chicha. Chicha. Hola amigos, ya estamos aquí en otro Películas con Chicha. Bueno, yo creo que esta vez sí que vamos a tener unanimidad, porque hoy traemos una película que yo creo que es bastante esperada. Y bueno, además ha habido mucha gente que ha dicho, jo, ya la podía haber elegido yo. Hoy vamos a traer Terminator 2, el juicio final. ¡Toma ya! ¡Madre mía! Peliculón de James Cameron. Y aquí, después de dos películas en las que nos hemos estado dando de leches, con esta supongo que no. Bueno, ¿quiénes estamos por aquí para debatir de la película? Pues Gonzalo Oliver. No, no está Gonzalo, ¿por qué? Porque es un rajao, es un rajao. No tiene vergüenza. Dice que está cansado de los podcasts y va a hacer se va a tirar un año sabático así. Tiene líos con los ninjas. Le han llamado los de la mano, que tiene que ir a matar al Daredevil. Y Gonzalo esta vez no está, pero mira, ya habéis oído quién lo va a sustituir. Nuestro becario particular, el hombre picaraza. Hola amigos, ¿qué tal? Qué pedazo de personaje. Bueno, tenemos también por ahí por los estudios centrales, Estudios Palacio, a Eduardo Edgood. Hola, amiguetes. Bueno, hemos tenido unos pequeños problemas al iniciar, pero ya está todo solucionado, ¿eh? Es que hemos hecho traslado de estudios y... Estamos en los estudios secundarios y hemos tenido algún problemilla que otro. En el cuarto de las escobas estáis ahora. Bueno, pues por la delegación de Madrid tenemos a Luigi. Hola, buenas tardes. Yo he venido a hablar de mi película y aquí no se ha empezado a hablar de mi película. Muy bien, y bueno, y nuestro invitado especial que ha elegido esta película, Terminator 2, el juicio final, ha sido Javier Sánchez. Hola, muy buenas. Javier. Y yo que soy Abraham Itorso, que haré aquí las labores de dirección y producción del programa. Bueno, pues nada, la primera pregunta, que es la de siempre, ¿para qué no vamos a cambiar aquí la estructura del programa? Pues nada, aquí, ¿para qué? Pues si Terminator 2 tiene la misma estructura que Terminator 1, pues haremos lo mismo con el programa, con Películas con Chicha. Primera pregunta, ¿por qué elegiste esta película, Javier? Pues porque, aunque no puedo decir que es seguro película favorita, sí que es probablemente mi blockbuster de cabecera. Es una película que me marcó, que seguro que es la que he visto más veces, no sé por qué, pero es la película que he visto muchísimas más veces y que en su momento me dejó impactado y que aún a día de hoy me sigue sorprendiendo. Uh-huh. Muy bien, pues a mí me sorprende tu voz radiofónica, ¿eh? Perjudicada, ya la gripe ha hecho mella en mí ya. Nada más será por eso. Que tiene el poder de hombre hoy. Sí, sí, sí. Nos va a echar a todos del podcasting. Sí, sí. Estos invitados que tienen, joder, con esas voces. Ya he acabado. Ahora vais vosotros. No, te queda ahora hacer un resumen de la película. ¿Te pensabas tú que te ibas a escapar? Nada. Haznos un resumen de la película para aquellos que la escuchan sin haberla visto, que yo creo que no será nadie, porque esta es una película que ha visto todo el mundo. Uh-huh. O sea que, pero bueno, haznos un pequeño resumen. Bueno, pues, vamos a ver, por supuesto, que Terminator ya la hemos visto todos, incluso los que escuchen ya, y se queda, digamos que empezaría años después del final de la primera. Tenemos lo que sería estamos en el presente actual, lo que sería entonces en los 90, y bueno, vemos cómo llegan dos Terminators para acabar con el que va a ser el líder de resistencia y otro para protegerlo, y entonces la película se desarrolla en cómo, bueno, intentarán unos por un lado salvar al que va a ser al líder y el otro pues intentar acabar con ellos. Muy bien. Bueno, pues... Un resumen muy resumido. Sí. Y entregamos rápido. Bueno, pero ahora ya vamos a entrar con spoiler a saco aquí. Ya, a partir de ahora ya no nos cortamos, ¿eh? Así que ya sabemos, los dos Terminators mueren al final. Así que ya está todo dicho. Hombre, por favor, que yo no lo haya visto. Así que venga, vamos a hacer entonces una rondita para dar nuestra opinión, qué nos parece la película. Adelante, Estudios Centrales. Eduardo, coméntanos. Ah, pues es una peli fantástica, porque es que esto es el puro cine de acción de los 90. Gracias a esta película, luego hicieron un mogollón de pelis, pues igual que están las escenas de acción muy parecidas, porque tiene persecuciones, pues eso, súper súper súper fantásticas, tiene escenas de lucha, bueno, tiene unos efectos especiales que ríete tú de ahora de los que hay, porque es que son buenísimos. Ríete de Avatar, James Cameron. Lo único que me ha fallado un poco a mí, algunas escenas que salen los dobles. El doble, ¿vale? el doble canta. Los dobles cantan. En la moto apenas. Bueno, sí, la saltada de la moto cuando salta con la moto desde el puente, hostia. Hostia, tío. Pero menos tirillas. El resto, la verdad es que. Eso mola. Que ha estado genial. O sea, me ha parecido fantástica. O sea, encima hacía muchos años que no la veía. Y encima que me compré el DVD con la versión extendida del James Cameron. Y todavía no me la había visto, lo tenía, pero son de esas cosas que tienes que dices, pues ya como la había visto tantas veces, sí. Y hasta ahora no la había visto. Y la verdad es que me ha sorprendido las escenas eliminadas. Hay algunas que es una mierda, algunas pero también eliminadas. La mayoría están muy bien, ¿eh? La mayoría están muy bien. Uh-huh. Bueno, pues adelante, hombre Picaraza, cuéntanos. Esta película es una mierda que te cagas. No te creo nada. Yo creo que va a ser la primera vez que tanto nosotros como incluso los oyentes están de acuerdo en que es un peliculón. Porque últimamente, no sé si recordáis en el Facebook, que había nuestro amigo José María Cidoncha, un abrazo, José María, siempre decía, a ver cuando traes una película con chicha de verdad, que estas son una mierda, no sé qué. Y cuando pusimos Terminator 2, dijo, ¡bien, una película con chicha! O sea, yo creo que todo el mundo está de acuerdo en que esta película mola un montón. Tal vez mi mujer no esté tan de acuerdo, pero yo creo que, vamos... Yo siempre recuerdo cuando fuimos al cine a verla, yo estaba en el instituto con los amiguetes, habíamos visto Terminator 1 precisamente porque estrenaban Terminator 2, uh-huh. Terminator 1 mola, pero joder, vas a ver Terminator 2 al cine, y yo fui un día y repetimos al día siguiente, o sea, te dejaba con el culo torcido totalmente, o sea, es una maravilla de película, uh-huh, y tiene muchos temas que te hacen pensar en cosas que dices, joder, el futuro cómo va a ser, las máquinas, me cago en la puta, el ordenador, el móvil que llevamos ahora encima, es como se revele, me cago en todo. Y eso mola un montón, ¿no? Y está el Schwarze, que está aquí en esta película, está como Dios manda, brillante por 100%. Bueno, habéis abierto varios melones, yo que quería ahí preguntaros, ya habéis empezado ya con las respuestas. A ver, Luchi, cuéntanos. Sí, antes en el preliminar del película Jochicha decíamos que hacíamos algún comentario y tal, yo decía que tuve el placer de poderla ver de estreno y que cuando salí del cine, bueno, en el cine estaba flipado, pero cuando salí del cine lo único que podía decir, joder, ¿qué es lo que he visto? Esto es increíble, o sea, qué efectos, que el tiempo evidentemente ha pasado y hace mella en los efectos, pero en aquel momento era impresionante, un poco como cuando vi Alien, me dejó impactado, bueno, esta película me ocurrió lo mismo, o sea, yo pienso que salvando ese espacio de tiempo que tiene ya veintitantos años esta película, entonces creo que estoy de acuerdo con todos que es una pedazo de película súper entretenida, acción por un tubo, hostias a mansalva y algún momento estelar de Schwarzenegger. Bueno, a mí me parece un peliculón también, aunque esta vez que la he visto le he sacado alguna peguilla de más. a ver, peguillas, hablaremos luego. Peguillas. Bueno, que es una película que se me hace muy entretenida, y eso que dura la versión extendida 2 horas y media prácticamente, pero es que no da tregua, tiene un ritmo trepidante, es una pasada, a toda caña, es una escena de acción, escena de acción, y está todo muy bien hilvanado, todo muy bien hilado. También es verdad que es James Cameron, es todo bastante sencillito, o sea, que hay una premisa que en un momento dado cambia y tal, y era una premisa argumental de lo más básico, pero que tampoco hace falta más ni complicaciones para hacer una película estupenda y que te detenga durante 2 horas y media, ¿no? de las versiones, hemos hablado aquí que habéis visto todos la versión extendida, ¿no? Uh-huh. Es que yo creo que es la, yo creo que en DVD, no sé si se ha editado alguna otra, porque sí, a ver, se editó la normal. La básica está en DVD, ¿eh? La versión básica dura 2 horitas y poco. No voy a dar tiempos porque yo tengo aquí los tiempos de cine, que son diferentes a los tiempos de vídeo, ¿sabes? Entonces, no, porque claro, el vídeo va a 25 fotogramas, cine 24, entonces en el vídeo se acortan. Por ejemplo, yo había visto la versión de 1 hora 24, que es la versión especial extendida, que es la más larga que hay, que en cine dura 2 horas 34 minutos, ¿no? 154 minutos. Y luego hay una versión especial que dura un poquito menos, unos minutos, nada, 2-3 minutos menos, y luego está la versión comercial, que esa duraba eso, un poquito más de 2 horas, o sea, eso es casi media hora, 20 minutos de contenido extra, ¿eh? Sí, sí. Yo ya te digo que esta vez las escenas añadidas, hay algunas que son muy buenas. O sea, sí, hay un par que si dice, bueno, pero... Si las quitó es porque... Es por tiempo, porque se lo... pues que la productora supongo que le impondrían que acortara un poco el tiempo, porque si no se le iba de las manos un poco. Pues, pero... De hecho, hay una de las que eliminan, que es un homenaje a la primera parte... En realidad no la ves y no pasa nada, no te aporta nada nuevo, la que sueña con el Kyle Reese este. Es que esa es muy mala. Además que es mala, pero en realidad es un homenaje a la primera película porque pasaba algo parecido y dices, bueno, me la quitas y no pasa nada. Esa ¿no? escena simplemente era para que saliera el actor. Sí, sí, claro, sí. Pero porque era, bueno, esto tiene su historia, esa escena, porque fue eliminada de todo. El actor se hizo muy, muy amigo, ¿no? El Michael Biehn se hizo muy amigo de James Cameron, pero muy colegas. Lo que pasa es que en el momento de montar la película tenían ahí un pequeño roce porque... El hombre este estaba con problemas de alcoholismo y al final el cabrón de Cameron la quitó la secuencia. Dijo, yo no quiero este borracho en la película. ¡Oh, maldito Cameron! Y la quitó, pero bueno, luego al final pues, se siguieron siendo amigos y la volvió a meter en la versión extendida. Sí. Pero es muy romanticón, así sí. Que no pega. No pega con la peli, pero sí pega con Cameron. O sea, Cameron en el fondo, que hizo Titanic, es el tío que hizo Titanic. Soñería, o sea, pega, sí. Hay cosas, en la misma película hay cosas que telita, que se le va un poquito la ñoñería, ¿no? Con ese bastante, tema del sobre todo el tema del parque infantil. Ahí se le ve la ñoñería que tiene este hombre. Hablando de escenas eliminadas, hay otra que se eliminó que es el final. El final, vamos al final, venga, al final. El final no, la película no termina como la vemos terminar realmente en ninguna de sus versiones. Hay un final alternativo que está perfectamente editado, lo podéis ver por YouTube, subtitulado, que está bien, está perfecto. Que además yo, viéndolo ahora, veo que encaja bastante bien. Sí que es verdad que es muy ñoño y muy Cameron, pero encaja muy bien. El final es que, pues eso, después de todas las alegorías que ha habido al parque y todas las representaciones del parque infantil con el sueño de Sarah Connor y tal, pues al final lo que vemos es en el futuro, en el 2029, pues el mismo parque infantil con los niños jugando, con John Connor ya con cuarentón jugando con su hija, con la nieta, esta mujer que está allí diciéndole en voz en off qué bonito es todo, cómo hemos salvado el mundo y qué bien ha sido, que bien ha resultado todo, ¿no? Y eso, y al final pues Mario Casar fue el que la quitó, el productor, porque lo que quería era seguir sacando cuartos, ¿no? Y si ponía un final cerrado y cerraba la historia, pues se le acababa el poder seguir haciendo más secuelas. Y la verdad que queda un final, yo creo que mejor, habiendo sí. cortado este final, porque queda mucho más abierto, aunque es positivo y oímos la voz en off de Sarah Connor diciendo hemos cambiado el futuro, tal cual. Sigue quedando ese final abierto. Además, si os dais cuenta, queman al T-800, ¿no? Al Terminator, lo queman y destruyen todas las pruebas y queman el brazo sí. y matan, pero el brazo que queda debajo, aplastado debajo de la rueda sí, dentada, ese sigue quedando. Por lo tanto, les queda ya hasta la excusa para hacer Terminator 3. Claro. O sea, les queda perfecto. Y de hecho, el final ñoño este que comentas tú, es que está muy bien que lo hayan quitado y yo lo hubiera hasta quemado porque... Es muy ridículo esos finales, estas películas que tienen que acabar con un final feliz, es que, joder, queda mucho mejor. Además, esa escena que es la de cuando van por la carretera, que sale 3 veces en la película, uh-huh. es un auto, es es que la película sea circular y que quede todo perfecto, ¿no? Entonces meterle luego un final diciendo, no, no, es que el verdadero final es que, ay, qué contentos estamos, no, no. Aparte que se le nota, es el que queda... se le nota mucho el látex a la... Sí, sí, ya, se nota, pero mogollón. Sarah Connor. Es que si la primera terminaba con una carretera recta, ¿no? En plena, claro. Yankee, como diciendo, ostras, el destino está hecho, ¿no? Ese es el camino que hay que recorrer, que nos va a llevar a un final apocalíptico. En estas, ¿no? Dice, no, no hay destino, la carretera es oscura, está todo por ver y lo hemos cambiado y lo que vendrá será nuevo. Que al final nos la metieron doblada con la 3, pero en principio estaba bien acabada así, ¿sabes? Uh-huh. Ah, pero la 3 se critica mucho y es verdad que baja el nivel mogollón, o sea, queda por la altura del barro. Pero tenía cosas interesantes que yo creo que en otras manos hubiera sido una película mucho más digna de lo que fue, ¿no? Porque todo el rollo de que al final sea la novia la que es la que motiva la revolución y la que empieza la lucha, eso daba chicha precisamente. Lo que pasa es que está muy mal hecha, está mal aprovechada. Lo que pasa es que yo creo que no cambian nada de la historia. Yo creo que todo sigue como, o sea, el destino se retrasa, pero sigue igual. Sí, sigue es que igual. Es la paradoja, yo es la paradoja que veo en la película, ¿no? O sea, a la vez de que sin el primer viaje en el tiempo del primer Terminator, la primera película, nunca se hubiera construido Skynet ni nada, porque es a través de esas cosas, pues eso, esto de que el futuro se puede reescribir en cierto modo, porque si de verdad hubieran cambiado el futuro, tampoco hubiera vuelto el padre de John Connor al pasado y John claro. Connor no hubiera existido, hubiera pasado como en Regreso al Futuro, se hubiera empezado a borrar el tío, ¿no? O algo, ¿no? O sea, ¿por qué está John Connor vivo si han cambiado el futuro, entonces nunca su padre hubiera ido al pasado, ¿no? O sea, es una paradoja ya, que no. Es que de hecho ahí entramos en las teorías de la física cuántica del tiempo y los cambios en el tiempo, que hay una teoría que dice que el tiempo tiende a reordenarse para que nada cambie. O sea, si tú haces un cambio en el tiempo por la mierda esta de los físicos del Sheldon y su puta madre, pues hay una teoría que dice que todo acaba volviendo a ser como era, ¿no? El universo conspirará para encauzar el río, ¿no? Sí, se reestructura todo para que todo siga igual. Entonces, claro, aquí ya te metes en cosas de física cuántica y la leche, y es un poco más complicado, ¿no? Porque los viajes en el tiempo, que esto es una cosa que yo siempre lo digo, porque es físicamente es así, viajar al pasado es de momento y es la cosa más imposible que te puedes imaginar, ¿no? Porque viajar al futuro sí que es fácil, o sea, tú viajas más rápido que la luz, lo que hacía Einstein, con los gemelos estos, el abuelo y el joven, y al futuro sí que puedes llegar, pero volver al pasado es prácticamente imposible. Eso la física cuántica lo dice a través de los universos paralelos, que es las teorías de cuerdas, estas mierdas que hay ahora, que es lo que la única manera de viajar a un pasado es viajar a un universo paralelo en el que llegues a un pasado, ¿no? Esto ya es hacerse pajas mentales y volvernos locos, pero bueno, en las películas se puede hacer, o sea que sí, no, ¿eh? Gracias a eso tenemos Terminator. Sí, sí. Bueno, más escenas eliminadas, que una que se añadió en el montaje extendido, la del T-800 intentando sonreír, ¿no? Que es una secuencia muy graciosa, porque sí, es la que él está intentando humanizar, le está enseñando ahí cosas, que le está enseñando también vocabulario, la jerga esta ahí de Kinky Barrio Bajero que tiene el John Connor, que es... Pero además hay una escena que eliminaron, que es cuando le sacaban el chip de la cabeza, que al no haberla visto, o sea, cuando tú vas al cine y no la veías, no entendías cómo el tipo podía aprender realmente. Pero cuando empieza a decirle, tienes que decir confi, tío, no sé qué, las llaves en el coche están aquí, no sé cuántas. Si no has visto que le han reprogramado, dices, pues, ¿por qué? ¿A qué fin este tío está cambiando? Pero cuando ves que lo reprograman, tiene mucho más sentido toda esta... Hay una frase que dice Choache que es algo así, dice... Yo puedo aprender cosas. Sí, hay una frase que lo dice. Lo cuando que Skynet no está, cuando nos deja solos, es la única vez que Skynet nos controla y es cuando aprende lo que hemos aprendido en el. Sí, no sé cómo es la frase. En el viaje, sí, no sé qué mierdas cuenta. Sí, esa sí, está sí, muy chula, sí, la del cerebro. Sí, es sí, la del cerebro mola. Sí, está guay. Sí, está muy bien. La escena añadida que está muy chula. Bueno, y luego varias que se quitaron, que tampoco aparecen en la extendida, que son del T-1000 interactuando con gente, que estas se eliminaron porque querían hacerle más inhumano al T-1000, claro, si le vemos ahí interactuar con gente, hablar con gente y tal, decimos, y sin que los mate ni nada, pues no, no mola. Tiene que ser malísimo. Malísimo. Y aunque no sé cómo lo habéis visto vosotros últimamente, yo recuerdo cuando se estrenó, todo el mundo sabíamos que Choachi iba a ser el bueno y tal, claro. Porque se filtró todo y todo se sabía. Sí. Yo la he visto esta última vez con un sobrino mío que no había visto ninguna de Terminator. Le puse la 1 y luego le puse la 2. Sí. Pensaba que el Terminator era el malo. Claro, o sea, claro, está muy bien hecho. Es que es el malo. Yo creo que de hecho hasta que no llega la escena de la sí. de las máquinas recreativas, que sale el chacho con la escopeta y tal, que es cuando le defiende. Ahí mi sobrino decía, es que es el malo, escápate. Sí, pero incluso al inicio de esa secuencia, cuando, claro, en realidad va detrás de John Connor por el pasillo y el otro se encuentra en el medio de los dos y dices, pero ¿cuál de los dos es el bueno? Porque claro, ya hemos oído la voz en off de Sarah Connor explicándonos la sinopsis de la película, porque, a ver, la sinopsis de la película nos la cuenta Sarah Connor en el primer minuto. Enviaron a dos Terminator, uno para matar a John Connor y otro para protegerlo. Ya nos ha contado la película en el primer minuto, ¿no? Pero claro, no sabemos cuál de los dos es el bueno, no sabemos qué es lo que pasa allí. Y claro, tenemos la referencia de la primera, de que era el malo, y claro, nos pensamos que Schwarzenegger es el malo. Y además, lo mismo le pasa luego a Sarah Connor en el hospital porque tiene una reacción cuando lo ve de histeria total. O sea, ahí sí que se vuelve loca y dice otra vez para adentro, maja. Porque además, se vuelve loquísima. Si te das cuenta, cuando sale Choache sí que vemos que está viendo como un robot y tal. O sea, eso sí que lo estamos viendo como que es un robot, pero el otro en ningún momento te dan a entender que es un robot. Claro, tú que ya lo sabías, ¿vale? Pero si no lo sabes, tú piensas que el tipo que es humano es el T-1000. Pasa lo que pasa y tú dices, me cago en... Uh-huh. Dices, oh. De hecho, a mi sobrino le pasó, ¿no? Que decía, me cago en la puta. ¿Cómo puede ser esto? Y eso mola, ¿no? Porque yo esa sensación nunca la tuve, porque yo siempre sabía que el Chuas iba a ser el bueno. Entonces, si no cuentas nada, lo enseñas a un chaval que de 12 años que no ha visto nunca nada de Terminator, pues, lo flipa. Sí, sí. No, eso yo creo que juega muy bien con los recuerdos de la primera película. Uh-huh. No, que o sea que lo hila muy bien con este tipo de cosas. De todas formas, ¿vosotros cuál visteis primero? Porque claro, la primera tuvo muy poca repercusión, era una película de muy bajo presupuesto que pasó así sin pena ni gloria. Yo creo que yo la primera que vi fue la 2, y que gracias a la 2, que yo creo que la vi en el cine también con 15 años. Claro, es una película que para un crío de 15 años lo pasas pipa, porque son de esas de que te levantas de ay, ay, ay, ay, y además con ese final que tiene, ¿no? Es como una montaña rusa emocional, ¿no? De repente se cargan al T-800, de repente resucita y te levantas, bien, venga por ellos, va. O sea, con 15 años esto es para gozarla, ¿no? Y a raíz de la 2, yo creo que luego fui a ver la 1, porque la 1 no la conocía, era tan bajo presupuesto y eso, que luego ahí a tirar de videoclub, porque esta película es de la época del videoclub, ¿no? Y yo creo que vi primero la 2. ¿Vosotros cuál visteis primero? Yo la 1. De hecho, además me acuerdo porque fue cuando estrenábamos vídeo en casa y fue la primera película que alquilamos, Terminator y Robocop, las dos del tirón. Joder, muy bien. Tu familia volaba más que la mía. Señor. Sí, yo la vi la primera y luego no la otra. Ya sabía que era bueno Chuache, ya era un héroe de acción y ya en eso no me sorprendieron. Aunque sí que es verdad que te hacen dudar, pero ya sabía que era el bueno en la segunda. Uh-huh. No, yo vi la primera también. Y además ya eso, ya tenía cierto nombre y sí, en aquel momento sí tuvo su repercusión Terminator. Sí, yo también vi la 1. Y de hecho, en la tele, en la 2, echaron el cómo se hizo del Terminator 1, que nunca me olvidaré. O sea, porque es que es el primero que vi en mi vida de cómo se hizo de una película. Es que no sé si recordaréis, yo lo he comentado ya antes, cuando se estrenó, pues yo tenía 17 años, claro, entonces se sabía que se iba a estrenar Terminator 2, daban mucho mal con eso, se hizo una campaña de publicidad muy buena. Y yo con mis amigos alquilamos la primera Terminator 1, nos la vimos y dijimos, esto está que te cagas, hay que ir al cine a ver Terminator 2. Pero claro, muchas veces, y a mucha gente le pasó, ¿no? Que fue vio Terminator 2 y luego vio la 1, ¿no? Porque veías Terminator 2 y decías, yo quiero saber más. Es que yo creo que hasta en el tráiler te contaban un poco que iban de amiguicos. Salía la imagen del Furlong. Entonces ya das por supuesto pues que va a ser diferente. Pero bueno. El tráiler creo que se rodó específicamente para la película, que no es el típico tráiler con imágenes sacadas de la propia película, sino que se rodó, es proceso, un tráiler exclusivo para la película. O igual fue el vídeo de los Guns N' Roses. Igual, eso sí, igual, el vídeo sí, en el vídeo sí que salen juntos en el coche, verdad, y eso. Sí, el video era. Sí, que tiene imágenes Puede que sea. Porque el vídeo tiene imágenes de la peli, además tuvieron problemas a la hora luego de distribuirlo y eso, porque claro, los derechos de la película eran de la Carolco, entonces tuvieron problemas, porque claro, metieron trozos de película, imágenes de la película, y luego había sitios donde, por problemas de derecho, no podían emitir el vídeo. No, de hecho, en yo no sé si lo habrán ya remediado, pero en las primeras ediciones de los vídeos que recopilaba todos los vídeos de Guns N' Roses, no aparecía ese vídeo por derecho de autor. Bueno, donde más tuvo cortes el guión realmente fue en escenas que no se llegaron a rodar, porque el guión tenía 140 páginas, que tú me dirás, una peli de estas en las que es lucha, lucha, lucha, y entonces es página para adelante y página para adelante, o sea, sin un solo diálogo, diría 140 páginas. Entonces ahí es donde fue la criba mayor. Iba a aparecer un ex de Sarah Connor, Les Boina Verde Loco, este del que habla en un momento dado la película. El doctor Dawson tenía también un sueño apocalíptico. Había un asalto de John Connor con la resistencia a la fábrica de Terminators, pero era súper cara la escena, entonces pues, también la eliminaron. Ya ni siquiera se plantearon rodarla. Ahí es donde más cortaron. Sí, hubo otra escena también que se chocaba el Michael Biehn, que iba en la moto, se chocaba con el ascensor, pero estaba cerrado el ascensor, total que hay fuego y tal, y vuelve a salir del fuego, y como era un poco repetir otra escena de acción parecida a la del camión, me parece que es, pues volvieron a, o sea, dijeron que no la rodaban, porque para gastarse pasta ahí, que pasara lo mismo prácticamente, decidieron anularla. Sí, eso es un poco el leitmotiv del T-1000, ¿no? Siempre sale entre las llamas. O sea, la aparición que tiene cuando es persecución por los canales, ¿no? Él sale de entre las llamas de la explosión del camión y tal, sale él de ahí, pum, caminando, tal. Y luego también cuando aparece con la moto, cuando destruyen el laboratorio y explota todo el laboratorio, sale con la moto entre las llamas. Es un poco el leitmotiv, cada vez que aparece este, aparece entre las llamas. Qué chulo que es, subiendo las escaleras en moto. Hombre, tiene narices. Eres un puto robot, anda un poco. Y que no te cansas. Pero como la moto es otra máquina, a él le gusta. Y venga, mis máquinas. Mi antepasado. Bueno, esto empieza con el Terminator apareciendo, ¿no? Esa secuencia. Bueno, a ver, realmente empieza primero con una secuencia antes de créditos, que es el futuro, ¿no? En el que vemos ahí la lucha de los Terminator y la lucha de la resistencia en Los Ángeles en 2029, que ya nos queda poquito para llegar, cada vez menos. Enseguida se revelan las máquinas, tranquilo. Enseguida. El iPhone 6 ya es el primer paso. Ya se está doblando solo, o sea que... Enseguida. Pues eso, vemos esto, luego empiezan los títulos de crédito, aquí ya con el tema de los columpios, por eso también ese final eliminado hubiera cerrado también en círculo con el tema de los columpios. Aquí los tenemos en llamas, ese rojo fuego, las letras, esa tipografía que sale futurista, con esas letras así cuadradotas estiradas a lo ancho, con las esquinas redondeadas, pero como embutidas en un cuadrado, ¿no? En un rectángulo. Las letras así futuristas, que bueno, muy de la época, fue todo esto. Toda la película es un poco más que noventera, siendo del 91, es muy ochentera, porque la siguiente escena es la escena del bar y la ropa que se casca finalmente en Schwarzenegger allí, esos pantalones de cuero, esa chupa cuero, la camiseta negra y las gafas de sol, es, vamos, ochentera total. Es casi azul, de lo que acaba de apreciar, vestido de cuero negro ya, demasiado ya... Sí. Ahí tenemos una de las escenas míticas, que es la escena del bar, con ya una de las frases míticas, pues esta es una película de frases. Además es que Schwarzenegger tiene muy pocas, y vamos, todas se han quedado ya en el recuerdo, ¿no? Aquí el presupuesto, yo voy hilando aquí todo, el presupuesto de esta película es la que contó con más presupuesto hasta la época. Si la primera había sido de muy bajo presupuesto, esta la que más pasta tuvo, más de 100 millones de dólares, y también fue la más taquillera, con 520 millones de dólares de recaudación. Y aquí a Arnold Schwarzenegger cobró 15 millones, por lo que sale a palabra dicha a 21.429 dólares por palabra. 21.000 dólares por palabra dicha en la película. Fijaos, fijaos ya, con diferencias de sueldos. Si este hombre se llevó 15, Cameron se llevó 6, y todo el diseño de todos los efectos especiales de todo tipo fueron 51 millones, la mitad del presupuesto, solo en efectos especiales. Fijaos. Pasada. Y luego eso, tenemos la secuencia del bar, que tenemos la frase mítica de necesito tu ropa, tus botas y tu motocicleta, que es, aquí hay muchas anécdotas, porque bueno, yo he visto fotos del rodaje y el tío, claro, sale en pelotas, pero no estaba en pelotas rodando. Tenía unas bermudas fucsia que tela marinera, las bermudas fucsias que se cantaba en el Churchill aquí. Y luego una otra anécdota es que entró una señora en el bar, el Corral, que era donde estaban grabando, cenando de repente, una paisana de allí entró pensando que el bar estaba abierto, se metió para adentro y claro, vio ahí al Churchill ahí en pelotas y claro, se quedó a cuadros diciendo, ¿pero qué pasa aquí? Y la respuesta automática de Schwarzenegger fue, no se preocupe señora, esta noche hay un espectáculo de boys. Y la señora ya a cuadros. Y bueno, también ese mismo día, al lado, ahí al ladito del bar, estaba sucediendo la agresión policial a Rodney King, aquella que luego un año después, pues que se la grabaron en el vídeo y fue todo un escándalo, y un año después pues hubo unos disturbios tremendos en Los Ángeles a cuenta de la grabación de eso, de la policía zurrando al hombre este, fijaos. Pues la escena esa del bar es muy graciosa porque se escojonan todos cuando sí. Dice la frase... Oh. Es que, ¿dónde vas, chache? Además, está muy, esa escena está muy bien porque también es. Vuelve a repetir lo que pasaba en la primera del bar y tal, del tío de pelotas y tal, y mola un montón. O sea, uh-huh. El único problema que tenemos ahí es que vemos al choche como es de verdad su musculatura y ese cuello que tiene. Hostia, pero tío, ¿dónde vas? Uh-huh. La super desproporcional, tío. Y las mujeres del bar ahí mirando hacia abajo de repente. Sí, sí. Bajando la mirada. Eso es muy gracioso, que le miran todas así y hacen todas como. Sonríen todas como, bueno. Sí, sí. Ah, tiene mucho humor. Y cuando, yo qué sé, cuando él va a que parece que le sale el otro con el arma y parece que le va a zurrar y tal, y le quita el arma y luego lo que le quita son las gafas de sol y se pone las gafas de sol. El momento de gafas de sol. Y empieza ahí el rock and roll, el blues, que además esto marca un poco el tono de la película, porque Terminator es puro rock and roll. O sea, es puro rock and roll. Si tenemos que definir el rock and roll, Terminator, ponemos una foto de Terminator y lo define perfectamente, ¿no? Entonces en esta secuencia es donde vemos verdaderamente que esta película es rock and roll. Bueno, después de esto tenemos la que son las presentaciones de personajes, y aquí viene la presentación de John Connor primero, que bueno, ahí lo vemos ahí con su familia acogida, ese chico rebelde, ¿no? Manitas arreglando la moto, y ya le vemos ahí que va un poco a su bola, que es un poco a la perdida, ¿no? A este chico lo encontró la directora de casting en la calle cuando estaban haciendo el casting. Le dijo, oye, preséntate, macho, que tú das muy bien el pego y funciona, yo creo que funcionarías muy bien. El chico se presentó, no tenía ninguna aspiración en ser actor ni nada, ¿no? El Edward Furlong. Y allí se presentó y al final, pues mira, le eligieron a él. Ya contamos también en la introducción que hubo varios problemas porque, claro, el rodaje duró 6 meses y el chaval pues creció varios centímetros. Y al final pues tuvieron que poner algún doble de cuerpo más bajito y cosas así para que... Y le cambió la voz también. La voz le cambió. La voz. Durante los 6 meses le cambió la voz, se le puso más grave, ya cogió voz de hombre, entonces hubo varias secuencias en que tuvo que doblarse a sí mismo. ¿Por qué me voy a rodar? Otras que fueron procesadas y se les pusieron un poquito más agudas. Y de todas formas, a James Cameron le gustaba mucho, como había dicho, ciertas frases por la carga dramática que tenía y tal. Y entonces hay algunas que las dejó en versión original y... Dicen por ahí que se nota, yo no noto nada, pero bueno, yo es que como no cojo los acentos ni los tonos ni nada en inglés, no me entero, pero la frase esta donde le explica las ventajas de llorar y por qué lloran y tal, en el coche, eso se mantiene con la voz original que tenía, sin tocar y sin nada. Bueno, después tenemos la presentación de Sarah. Allí, aquí tenemos uno de los personajes más asquerosos, que es el guarda de seguridad, el celador del psiquiátrico, el de las gafas. Hostia, es que tío, que tío, cuando luego consigue salir Sarah Connor y le zurra, joder, estás vamos, gozándola, estás diciendo, bien, dale ahí con el palo de la escoba, yo no solo le del, mete en el palo a la escoba, estás ahí. Ese sí que lo tendría que haber pillado el T-1000, de ese te quedas con las ganas de que lo mimetice y que lo que sea, hombre, Sara le da poco para lo que se merecía. Sí, sí, Sarah Connor, interpretada por Linda Hamilton, que luego fue esposa del propio James Cameron durante no mucho tiempo, parece que hubo bastantes tensiones ahí. Que el James Cameron debe ser... Currar, porque la Linda Hamilton aquí está cuadradísima, la tira, sí. Y como se pusiera en plan... Hombre, a ver, se estuvo preparando, porque cuando la contrataron no estaba así, entonces la diferencia de física con Schwarzenegger, y luego que además el personaje necesitaba esa preparación física, entonces estuvo aprendiendo judo, karate, manejo de armas, abrir cerraduras, de la mano de un comando de las Fuerzas Armadas israelíes, Uzi Gal se llamaba, y iba al gimnasio 6 días a la semana, 3 horas cada día, o sea que es una paliza considerable, llegó a bajar 6 kilos, Y, hombre, se nota. Tuvo un preparador físico, se llamaba Anthony Cortés, famoso por la época, y, hombre, se nota que estaba cachas. Es más, se nota El tema de gemelos. Aquí hay dos escenas en las que salen gemelos. Una es precisamente Linda Hamilton, que tiene una hermana gemela, y al final, cuando el T-1000 se transforma en ella, que es cuando el calor se está fundiendo los pies y eso, ahí aparecen en los momentitos la gemela de ella en la parte de atrás, que le vemos, que está además sujetando el arma, y le vemos que, hombre, los brazos no son los de Linda Hamilton, no tiene esos bíceps que tiene Linda Hamilton, ¿no? Su hermana, que era enfermera y que pasaba totalmente del cine y que ni se preparó ni nada, total, para los dos planitos que tiene, no se preparó ni nada. Otro gemelo que sale es el de el guarda de seguridad gordito de el que coge el póker. Oh, sí, sí, el que coge el vaso con el, creo que era un full o tal. Sí. Pues ese, el cuando se enfrenta, que se transforma y se ve el delante del mismo, ¿no? Y se queda así como alucinando. Pues ese era su hermano gemelo también. Y que estos salían en Gremlins 2 también. Sí, ayudantes de Christopher Lee. A ver, es muy gracioso porque se llaman, uno se llama Don y otro se llama Dan. O sea, lo tienen todo preparado para cambiarse de papeles. Sí, sí, ya te digo. Ay, bueno, y además Linda Hamilton perdió la audición de un oído, se dice, en un tiroteo en el ascensor, porque los tapones, uno de los tapones lo tenía mal puesto, y claro, los petardazos que metían en un ascensor, encima en una escena que luego creo que se eliminó. O sea, que fíjate, perdió un oído para que luego te corten la escena. Pero otra de las escenas eliminadas, la que has dicho tú, que sale Sarah Connor con su hermana, o sea, que, Linda Hamilton, la hermana de la enfermera, uh-huh, enfermera y tal. En esa hay otra escena eliminada. Bueno, todo ese final, encima, que se hace súper largo, porque está el T-1000 subiendo las escaleras, y vamos, parece que está subiendo las escaleras del Empire State Building, porque hay tres o cuatro cambios de plano que dices, y le da tiempo a la Linda a cargar. Sí, bueno, pues todo ese trozo del final, hay una escena, bueno, hay varias escenas extendidas en las que el T-1000 funciona mal, ¿vale? Y se camaleoniza con varios objetos, ¿vale? Ah, sí, sí. Sí, lo vemos ahí con la barandilla, en la película lo vemos con la barandilla y varias veces con el suelo. Y luego cuando se hace pasar por Linda Hamilton, el suelo, los pies de la Linda Hamilton... Lo descubre por el pie. Claro, entonces el Edward Fulno ve los pies y dice, coño, esta no es mi madre. Y entonces, eso yo creo que es porque como hace tanto calor ahí se está fundiendo el tío. Y... No, hombre, después de las hostias que le han metido, yo creo que... Las hostias y el calor, un poco de todo. Claro, para encima no hay... si os dais cuenta, como parpadea o algo así. Sí, está un poco... Es que está funcionando ya mal. Es que ha andado con nitrógeno líquido ahí y ha petado. Pórtico. Y en esa escena también del final, yo creo que hay un homenaje, aunque no lo dice en ningún libro ni nada, pero yo lo veo, o sea, homenajean a la cosa, cuando le pega el último disparo, cuando sale la cabeza Chache, sí, que deja reventado al T-1000, que está la cabeza colgando, los brazos ahí, es totalmente la cosa. Y hasta el grito es como el de la cosa cuando de Carpenter, o sea, a mí me recuerda muchísimo, y no lo he leído en ningún sitio, digo, joder, esto es que pasa aquí, ¿qué pasa aquí? Yo creo que es tan evidente que no falta que lo digan. Encima James Cameron hizo los efectos. Bueno, no, la dirección artística de Rescate Nueva York. De Nueva York, sí. Sí, estos al final son, ya sabes, son todos amigos y todos homenajean a sí mismos y eso. Sí. Si queréis, vamos con la escena de la fundición. La escena de la fundición, que joder, a mí me parece que está cojonuda. Sí que me parece que es un poco larga porque... Pues está mal hecha, pero la fundición no es así. Ya, pero a ver, no, la fundición es acojonante, vamos a ver. Anécdotas hay la leche. Es una fábrica de Fontana, un alto horno de Fontana en California, que llevaba 10 años cerrados. Entonces se contrató a varios de los trabajadores que habían trabajado allí, no, que ya estaban en paro o tal. Se les contrató como... Bueno, para estar por ahí, esos son los trabajadores que vemos por ahí, ¿no? Como extras. Y entonces cuando llegaron allí... Estaban corriendo cuando entraron. Sí, pues cuando llegaron allí con cómo estaba ambientado y todo, que se pensaban que estaba funcionando el alto horno y estaban cabreados porque no les habían contratado a ellos ahí a trabajar. Se pensaba que estaba en marcha, ¿no? Porque es súper real, súper real. Y sin embargo, todo lo que vemos de calor es falso. Uh-huh. Es totalmente falso porque hacía un frío que te morías. Es más, tuvieron que refrigerarla porque lo que utilizan para hacer de hierro fundido, acero fundido, en realidad es un gel que cuanto más frío esté, más sensación de gel tiene y de fluidez, ¿no? Entonces tenían que refrigerarla y tenían que andar todo el rato con el sudor falso a cada toma, dándoles ahí con el spray sudor y para hacer ver que hacía muchísimo calor, porque en realidad lo que hacía era un frío de muerte allí. Me cagas. Uh-huh. Y luego ya te digo, a mí me parece que está, no sé, a ver, me gusta mucho, está muy bien, mantiene muy bien la tensión, pero es que son 45 minutos entre el ataque del laboratorio, porque claro, empieza acción y no para, desde que empieza el ataque al laboratorio hasta que termina la película, que es acción, acción, acción, acción, son 45 minutos. Vale que nos lo mete en cuatro escenarios diferentes, ¿no? En el ataque al laboratorio, en el puente, en el muelle de carga, digamos, o la entrada de la fábrica, y luego ya en el interior de la fábrica, que son esos cuatro escenarios para que no sea tan larga, pero cojones, son 45 minutos, y a mí esta vez que la he visto me ha resultado un poquito larga, ¿eh? Aunque está muy bien y te entretiene y te lleva muy bien, son 45 minutos de pura acción, ¿eh? Luego esto lo hacen en El Hombre de Acero y nos rasgamos todas las vestiduras y decimos, ¡oh, ahí todo 40 minutos ahí destrozando la ciudad! Pero hay varias pausas, ¿eh? Porque cuando están en casa del científico este, del negrico... Sí, pero eso es antes, ¿eh? O sea, desde que llevan al laboratorio y empieza el ataque al laboratorio, son 45 minutos. Ah, vale. Pero yo creo que sí que están muy bien llevados. Yo no te... No, están bien llevados, pero hostia. No se me llega a hacer larga. A mí esta película es que no se me llega a hacer larga en ningún momento. A lo mejor con las escenas extendidas y ya hay un momento que dices, esto corta, que ves a lo que mola. Porque hay un par de escenas o tres que son un poco... Te hacen un poco largas, pero lo que es la acción, a mí no se me hace... Y luego lo que sí que es verdad, que lo que comentábamos al principio, ¿no? Que luego esta película se ha homenajeado millones de veces. Sí. Cuando la ves ahora, que has visto ya todas las películas que homenajean a Terminator 2, estás diciendo, mira, esto lo hicieron en tal, esto lo hicieron en cual. O sea, es todo este final de acción en lo que estás comentando en diferentes escenarios, es que luego se ha vuelto a hacer 100 veces, ¿no? Sí, sí, las películas de acción que son pura acción, o sea, se ha explotado un montón. Bueno, hace muy bien, lo que lleva muy bien, por ejemplo, es el tema de los varios finales, ¿no? El que te sorprende, pues que eso, que mata al T-1000 con el nitrógeno líquido, porque vaya, empieza el ataque al laboratorio, coge el helicóptero, que también es acojonante, como coger el helicóptero que salta con la moto, se queda colgando. Te deja, es que claro, tú eres un crío, estás viendo eso y es que estás alucinando. Además, es que no se había visto nunca nada así tan espectacular, una detrás de otra, una detrás de otra, una detrás de otra. Y claro, empieza lo del helicóptero, luego llegan a la autopista coge el camión, el camión del nitrógeno se estrella ahí en la entrada de la fábrica y ahí matan al T-1000 y decimos, ya se ha acabado la película, ya está. Y una mierda, se vuelve a recuperar, vuelve otra vez. Y luego lucha con Terminator, con el T-800, y se carga el T-800. Mal, no se lo carga. Coge ahí una energía, una fuente de energía auxiliar que tenía, y vuelve a recuperarse el T-800, y es como un final, otra desacabado. Luego llega Sarah Connor y le empieza a pegar tiros, y decimos, va, ya lo tira, pum, pum, pum, y el último momento, cuando está a punto de caer, se le acaban las balas, y otra vez... vuelta a empezar. Estás viendo que lo van a matar, pues tirándolo como pasó, ¿no? Que la función está ahí, pues estás viendo que va a caer. Y dices, joder, que caiga, y no cae. Tú me cago en la puta, a ver, lo tira ya. Que dices, sí. Don Connor, que eres tonto, empújalo. A ver, eso está muy bien, porque es una manera eso, de mantenerte los 45 minutos que tiene la peli de escena de acción, es una manera de mantenerte en tensión, ¿no? Y una tensión constante, porque eso es un problema, solucionar el problema, otro problema, pues solucionar el problema, otro problema, más gordo, ¿no? Y eso, y bueno, que mantiene muy bien la tensión, ¿no? No solo es acción, sino que es acción con tensión, que te mantiene ahí agarrado al asiento. Uh-huh. La escena esta del nitrógeno líquido es que está genial, sí, o sea, está muy bien. Que hubiese sido un final también muy chulo. Si llega a acabar ahí la peli, a mí es súper impactante. Que si no hubiera ido a la fundición, es que ¿para qué van a la fundición? Es que, joder. Y encima, no sé si sabéis que cuando está el T-1000 ahí, que se queda pegado en el suelo, se le parten las piernas, ¿vale? Sí. Pues eso lo rodaron con un doble que era tullido, vamos, que le faltaban las piernas al pobre hombre. El James Cameron, seguro que le dieron una subvención, por si acaso. Pobre tío. Bueno, el T-1000 es Robert Patrick, que ya que estamos hablando de T-1000, James Cameron en realidad quería a un músico, a Billy Idol, pero este tuvo un accidente de moto, estuvo ahí, casi pierde una pierna, le quedó con una cojera y al final no lo pudo coger, aunque Robert Patrick también tiene una cojera de una antigua lesión jugando al fútbol americano. Y hombre, yo no se lo noto porque se pasa toda la peli corriendo y venga a correr. Pues son menos carreras que se echa el tío. Pero sí que tiene, sí. Y además carreras jodidas, porque aquí, claro, para hacer todos los efectos especiales, y además hay varias transformaciones que ocurren mientras está corriendo, pues tuvieron que hacer un escáner 3D del cuerpo de Robert Patrick mientras corría, y mientras corría en pelota picada, con cuadraditos dibujados en el cuerpo para tener luego las marcas de referencia para hacer luego el escaneo y los efectos especiales. Así que se tiró ahí corriendo en bolas con cuadraditos pintados por el cuerpo un mogollón de tiempo, ¿eh? Las cosas de los efectos especiales. Encima que el tío corre como cuando nos decían de pequeños en gimnasia, a ver, tienes que correr con las manos, sí, abiertas. Corre bien el tío. Cortando el aire, que no le frene el aire. Como Carl Lewis era muy de la época, ¿no? Llevaba las manos así estiradas. Sí, muy de Carl Lewis. Bueno, en cuanto a efectos especiales, fue una revolución, ¿no? Sí. Revolución, a ver, ya se había hecho todo esto, lo que pasa que no se había hecho de esta forma. Uh-huh. Desde Tron no había habido una peli así que se metiera con unos efectos especiales tan complejos y con tanto, bueno, con tanto 3D y con tanto CGI tampoco. En realidad es que son 5 minutos nada más de CGI, ¿eh? Porque son justo las transformaciones, que son unos segundos. Si las unes todo el CGI que hay, no llega a 5 minutos, ¿eh? O sea, no es tanto, pero está muy bien combinado, porque además está mezclado con técnicas clásicas, con trucos de cámara, con animatronics, con marionetas. Bueno, a ver, es que el monstruo ese final que ha dicho antes Eduardo, cuando le dispara y le rompe, lo rompe ahí en dos y tal, eso era una marioneta, lo estaban manejando tres marionetistas, ¿no? Este se manejaba con aire comprimido y era bastante complejo pero bueno, que mezclan así un montón de efectos. Lo que estaba hecho con servilletas de papel, con témperas, papel maché y galletas pulverizadas, era el tema del sueño de Sarah Connor, el apocalipsis nuclear cuando explota la bomba, que además es un sueño que muy real, por lo que dicen, muy real, porque se estuvieron documentando con los efectos reales de qué ocurría al explotar una bomba atómica y qué le pasaba a los cuerpos humanos. Entonces todo este que vemos ahí, desprenderse la carne de los huesos y todo eso está hecho muy bien y muy real. Y esos son efectos especiales que no, ahí no dice CGI, eso está hecho a base de eso, de papel maché, servilleta de papel, ventilador. Es lo bueno de los efectos de esta película, ¿no? Que muchas veces que la gente dice, los efectos especiales con el tiempo hay que volver a grabar las películas porque se han mejorado y no sé qué. Y en esta película, vale, hay algún momento que canta algún efecto especial, pero como mezcla tantísimos tipos de efectos especiales, yo creo que está perfecto. Yo creo que lo que más canta es el rotoscopio, porque, a ver, los rayos, cuando llega el Terminator, el T-800, que vemos ahí los rayos con el camión, y cuando se le parte el brazo, que vemos ahí unos pequeños rayos azules, eso está hecho con rotoscopio. El rotoscopio es lo de ir dibujando fotograma a fotograma, básicamente, con un celuloide transparente encima, un acetato encima, dibujando fotograma a fotograma los rayitos, ¿no? Eso es, yo creo que es lo que más canta, el tema de los rayos. Pero a mí los efectos especiales es que no me cantan nada. O sea, es una maravilla. Esto los diseñó Stan Wilson. Stan Wilson es ese que se comió la cabeza y dijo que es un trabajo más difícil. Este hombre tiene 4 Oscars, ¿no? Hizo Alien, Parque Jurásico, o sea, efectos especiales que no han pasado el tiempo por ellos, ¿no? Y además mezclados luego con las técnicas digitales de Industrial Light and Magic, que utilizaron un ordenador que se llamaba SG Iris y el software Maya 3D, o sea, un software que ya está más pasado, el Maya 3D, pero que en aquella época, hostias, era puntero el Maya 3D, ¿eh? Sí. Hay unos efectos que yo recuerdo cuando, anteriormente a esta película, cuando vi el de estreno Abyss, el Morphy este del agua, digamos que es, yo creo que es el mismo que utilizan, posiblemente algo mejorado para Terminator 2. Es el mismo porque mira, el proyecto de Terminator 2, aunque ya se tenía en la cabeza y ya se sabía que se quería hacer, tuvo muchos problemas, tardó mucho en hacerse porque, por una parte, el tema de derechos. Los derechos de la primera película eran de una productora muy pequeñita, Endal Films, y bueno, no quería meterse en presupuestos tan grandes como los que necesitaba esta película para hacerse. Y entonces, bueno, quería meterse, estuvo por ahí la Carolco, que sí que quería meterse, pero no quería Endal, y hasta que no quebró Endal, y entonces Carolco ya pudo meterse, ahí no se metió. Y eso que Arnold Schwarzenegger le estaba todo el rato ahí metiéndole a Mario Casar de Carolco, que era su colega, ¿no? Y le estaba todo el rato diciendo, tienes que meterte, tienes que hacer esta peli, y al final pues pudo participar por... compró los derechos por 5 millones y Arnold Schwarzenegger, ya dijimos que le regaló Mario Casar un avión, un jet privado de segunda mano, eso sí, están caros. Y otro de los de las cosas indispensables para hacer la película era que tenía que poder hacer unos efectos especiales determinados y creíbles y que no pasara el tiempo por ellos, como vemos que no pasa el tiempo por ellos. Y fue Abyss y el haber hecho Abyss lo que le propició el poder hacer esta película. Si Cameron no hubiera hecho Abyss y no hubiera hecho esos efectos, no hubiera podido hacer Terminator 2. Eso fue, esos Murphy y eso que vemos en Abyss fue lo que le catapultó para poder hacer Terminator 2 y poder emplear esos efectos. Si no se hubieran empleado esos efectos en Abyss, no hubiera habido Terminator 2. Ajá. Tiene que ver, tiene que ver. Muy bien. Pues venga, hombre, vamos a hablar de la música. Vamos a hablar de la música. O sea, mira, estabas hablando de derechos de autor y demás, y aquí pasó lo mismo como pasa en muchísimas películas, que cuando sale a la venta el álbum que recopila los temas, pues ocurre que se desaparecen temas que estamos escuchando en la película, y cuando compras el disco dices, coño, ¿y dónde están estos que hay los que a mí me gustaban? Pues en este caso pasó lo mismo, que se respetaron por supuesto los originales de Black Fiedel, pero los temas, digamos, rock and rolleros y blueseros que aparecen en la película, pues no, desaparecieron del disco también, por derecho seguramente royalties y demás. Sí, sí, si tú buscas el soundtrack solamente está el score, es que no hay no hay temas que no sean de Brasil. En el único sitio donde lo puedes encontrar es en el Películas con Chicha. Hombre, ahí si los escuchas seguro. Hombre, y es más, en la película al final te pone el disco está por Geffen Records y ahí no salía lo de si Geffen tenía los Guns N' Roses y tenía todos. Sí. Pues en el con la música de del rock and roll. En el soundtrack editado de la película no aparecen, solo aparece la banda, el score, vamos, digamos. Sí, la banda. El score. Sí. Pero bueno, que los podéis escuchar y los vais a escuchar ahora mismo, ¿no? ¿Para qué nos vamos a demorar más? Ahí está, ahí viene, ahí está, a escuchar, Silbando Melodías. Me recuerdo saliendo del cine, boquiabierto, pensando en ese último aliento de nuestra máquina protectora, en unos efectos digitales brutales, casi inéditos hasta la fecha. Sin embargo, han pasado más de 20 años y curiosamente me sigue pareciendo algo grande esta película, sobre todo cuando me deleito con sus imágenes y escucho esta inmortal banda sonora. Silbando Melodías. Brad Fiedel es un compositor neoyorquino. No es uno de los nuestros, pero sí le podemos invitar de vez en cuando a casa, a Pelis con Chicha, porque gracias a ese momento de gloria que tuvo, nos regaló una de las melodías más pegadizas de la historia de las bandas sonoras. Películas con Chicha ya tuvimos a Brad Fiedel, con Amor a quemarropa, pero realmente su gran aportación fue esta partitura. Es por la que el chaval será recordado. pesar de la insistencia de algunos en que Fiedel es la rehostia de bueno, pues no. Tiene una breve y poco lúcida carrera y su conclusa vida musical lo corrobora. Si somos sinceros, la banda sonora de Terminator 2 se salva gracias al leitmotiv que repite con astucia a lo largo de la cinta. Y poco más. Tenemos tres temas ajenos a Fiedel y que no se incluyeron en el álbum de la banda sonora, posiblemente por los argumentos de siempre, los royalties, puñeteros royalties. Uno es el que suena cuando Arnold Terminator entra en pelotas al bar. Este lo interpreta el cantante, director y actor Dwight Yoakam. Nos deleita con su soberbio country, Guitars Cadillac. Girl, you taught me how to hurt real bad and cry myself to sleep. Showed me how this town shattered dreams. Another lesson about a naive fool who came to Babylon. Found out that the pie don't taste so sweet. Now his guitar's Cadillac, hillbilly music. Otro ha dejado roto este tema, seguidamente entra este blues de la mano del inconfundible George Thorogood y sus Destroyers. Now on the day I was born, nurses all gathered round, and they gazed in wide wonder at the joy they had found. The head nurse spoke up, said, "Leave this one alone." She could tell right away that I was bad to the bone, bad to the bone, bad to the bone, bad, bad, bad. To the bone. I broke a thousand hearts before I met you. I'll break a thousand more, baby, before I am through. I wanna be yours, pretty baby, yours and yours alone. I'm here to tell you, honey, that I'm bad to the bone, bad to the bone, bad, bad. Bad to the bone. Bien, en la escena en que el T-800 corre en ayuda de John Connor, en la sala esa de videojuegos, el Terminator lleva en la mano una caja con rosas y un arma de fuego. Posiblemente una alusión a la banda que interpreta You Could Be Mine, Pistolas y Rosas, el tema más vendido de Guns N' Roses. Disfrutemos del buen rock de esta banda de Los Ángeles. Un auténtico cañón. Sí, señor. Y ahora, antes de despedirnos, vamos al momento friki. Simplemente porque nosotros, vosotros, lo valéis. La famosa melodía de Fiedel la podemos escuchar en cientos de formatos, mezclas y engendros sonoros posibles. Hemos traído algunos ejemplos, como esta deformación mix. Anda aquí. Aquí algo más elaborado. Tre miliardi di vite umane si spensero il giorno 29 di agosto del 1997. I sopravvissuti dell'olocausto nucleare chiamarono quella guerra il giorno del giudizio e sopravvissero solo per affrontare un nuovo incubo, la guerra contro il mondo. Y en el fondo de mi corazón está esta versión. Seguro que a más de una y uno se le caerá la lagrimilla. ¡Ay! Amigas y amigos, que lo he pasado teta y espero pasar más ratos de música y cine con vosotros y vuestro beneplácito. Un abrazo muy fuerte. Sayonara, baby. tremendo, tremendo. Hombre, luego al final han metido ahí cuatro versiones maquineras del tema que... Qué bueno. Se lo merecía. Es que el leitmotiv de la música de Terminator 2 es que es ya tan famoso, pues eso, que lo tienes en todo tipo de versiones. Sí. Está bien. A mí me ha divertido hacerlo, ¿eh? Me lo pasé muy bien. Hombre, la versión de 8-bit mola. Tiene su encanto, ¿eh? Tiene su encanto la versión de 8-bit. Pero bueno. Y Guns N' Roses son debilidad personal, o sea que eso ya... Palabras aparte ya. Muy bien, muy bien. Ahí, con los cojones. Pero hombre, sí que es verdad que el Brad Friedel este, que no ha hecho nada. O sea, ha hecho de esto y luego ha hecho cosas aparte. O sea, ahora pues, ha escrito varios musicales, por lo visto, y incluso ha estado de arquitecto, ¿no? Que ha hecho un complejo turístico para surfistas. Está haciendo el complejo, además para surfistas, o sea, que el tío debe pegar al surf. Se encontraba inspirado aquella tarde. Y dijo, voy a hacer aquí un marinador. Eso es, y luego se hizo el Terminator 2, y poquito más. Pero las bandas sonoras. No, lo que pasa es que no le da solo a las bandas sonoras, el tío es un artista y le da todos los palos del arte. Y lo mismo te hace tablar de surf y te las pinta que... El arte moderno lo que tiene. Hace de todo. Leonardo. Hay que comer cada mes. Sí, de todas formas, la banda sonora en este caso, joder, como decimos, hablamos muchas veces, la tienes que escuchar a la par de la película, porque si no, te puede resultar un ladrillazo. Yo creo que es flojita, ¿eh? Sí, sí. Salva el tema, hombre, el tema principal. El leitmotiv y lo otro crea ambiente. Hombre, la verdad es que la música no para, ¿eh? La secuencia de acción es que no para, la música está constante, y yo creo que también creo un poco escuela esta junto con La Roca, ¿no? Que son de esas, son de todo el rato música. Que va para marcar la acción, ¿no? Sobre todo aquí por lo menos hay algunos parones, ¿no? Hay algunas secuencias. Que bueno, pero las secuencias de acción van con pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum. Hay sintetizador, instrumento electrónico que le molaba mucho a este hombre, pim, pum, pum, pum, parar. Sí. Es que ahí te atrapa también en la escena, claro, te mantiene, la música te mantiene también ahí atrapado. Claro. Sí. Sí, por eso digo, después lo escuchas en la película y la verdad es que es una banda sonora resultona. Para la persecución está bien, el momento que tienen tensión sí que está bien acompañado, yo creo que estás ahí todo tenso hasta que consigue montar al chiquillo en la moto, entonces sí, lo monta con él, pero y luego al final cuando cae el Terminator también, que sé, ¿no? El momento lagrimilla de que se está yendo para abajo y ahí con el leitmotiv otra vez pegándole, ahí, ese resultón es lo que dice Luis, que es resultón, la verdad. La verdad es que en la escena de la persecución del camión, ahí la música te tiene y dices, estás a la vez que la imagen, la música te tiene en tensión, ¿no? Sí. Está muy bien aprovechada. Sí, sí. Bueno, en fotografía tenemos a Dan Greenberg, este hombre nacido en el 39 en Polonia. ¡Azo Greenberg! Tiene películas como... Aunque este tío es uno de esos casi de estudio que ha hecho pelis a saco, era pegado a todos los palos y un trabajador incansable de estos que tienen 5 o 6 películas al año, mogollón. Un artesano del cine. O sea, lleva 50 años y tiene 100, me acuerdo en el IMDb, no sé si ponía que tenía 170 y pico pelis, una cosa así. Entre ellas, Alien Nation, Ghost, Hora Punta, Esfera, ¿no? Es un tío que sabe lo que hace, ¿no? También es verdad que es un artesano, tampoco vamos a ver aquí un alarde artístico en la fotografía, ¿no? Es todo muy cumplidor. Vemos que emplea una tabla de colores muy frío, y sobre todo azules, es más, ahí hay escenas que son solamente azul, o sea, cian y punto, y azul. O sea, todo la parte del psiquiátrico y eso, parece prácticamente blanco y negro, pero en vez de blanco y negro, azul y negro, ¿no? O blanco y azul, todo es azul. Y luego crea puntos de colores complementarios, amarillos, para potenciar ahí la profundidad en algunos momentos. Por ejemplo, me acuerdo ahora mismo en el laboratorio, lo crea con los barriles donde está el explosivo, que son de un amarillo muy potente, entonces crea esos puntos ahí de colores complementarios, ¿no? Y luego pues, el color cálido lo reserva un poco para las escenas más idílicas del tema de los columpios y más futuristas, ¿no? Pero bueno, la película muy fría, funciona muy bien, como tiene que ser una película de acción, y muy funcional. Y bueno, hay planos en planificación, sí que me gusta mucho, sobre todo hay cosas muy chulas, muy chulas. Ya que estábamos hablando de la escena esta de la persecución por los canales, hay un plano chulísimo que se ve que está montado en el cámara car una grúa cuando va el T-1000 conduciendo, que va desde la parte de abajo de las ruedas del camión, sube por todo el frontal hasta la cara de él, mientras el camión está corriendo con el cámara car, ¿no? Y hace un movimiento de grúa así vertical, que es una chulada. O sea, encuentras unos planos complejos, muy icónicos pues, de la película y muy chulos, ¿eh? Bueno, camiones. ¿Qué? Hombre picaraza. Como la mulan. Molan que te cagas. Como los que los dejan todos, me cago en la Molan los camiones, pero no son camiones. El camión de la persecución, por ejemplo, no es el típico camión americano de morro, ¿no? Es camión europeo, de morro chato. Es otro. Es que en América están las dos versiones. El Mack, el famoso Mack, es el del morro. Y este tipo de camiones planos, pero claro, no son como los de aquí. El camión americano tiene como un metro más de altura, porque en América, no sé si sabéis, que no están las limitaciones como en Europa. Aquí tenemos limitaciones de altura, limitaciones. Allí es todo, les da todo igual. Y son unos camiones tochísimos. Así tuvieron el problema que tuvieron. Así le pasa lo que le pasa. Así, no, no, pero es que ese problema fue real. O sea, el problema es que fueron a rodar. Bueno, tuvieron varios problemas en esa escena. Una fue que tuvieron que desviar el río. Esos canales casi siempre tienen muy poquita agua y tal. En el momento que fueron a rodar, allí había agua y tuvieron que desviar el río para poder rodar esa escena. Y el otro problema es que llegaron a rodar y el camión no pasaba por debajo del puente. Bueno, que no les cabía. Entonces inventaron ahí el recurso de volarle. Hicieron un efecto especial para poderle deshacerse de la parte de arriba en un momento en que se choca con uno de los puentes, ¿no? Y a grandes males, grandes remedios, ¿no? Y queda de puta madre la película. Es una de esas cosas que se aprovechan y que luego son un punto a favor. Cameron no sabe lo que son luces de Calibo. Sí, claro. Sí sabe. Y además hay una cosa que también en América no sé si tendrán limitadores de velocidad o no, pero aquí tenemos un limitador de velocidad de los camiones, no sé si habéis dado cuenta. Cuando intentamos adelantar un camión a otro, pues pasa de 90, te cuesta adelantar un camión una hora, estás ahí a 90. Y este camión va a lo que le da la gana, porque de hecho cuando se estampa, cuando le pierde el techo, a ver, físicamente eso sería imposible, ¿no? Con un camión de verdad, a la velocidad que vas, a 80, 90 por hora, no te reventas el techo, te quedas ahí parado, te estampas y ya está. Sí, lo puedo. España ha pasado más de una vez que un camión se ha quedado atascado porque ha dado con el. Puedo dar fe de ello, ¿eh? Lo he visto. Lo he visto en la nave de enfrente donde de trabajo, lo he visto una vez y me ha pasado a mí una vez con un carrozado, una furgoneta carrozada que entramos, nos hicieron una malla de estas antigolpes para que no nos puedan empotrar en la empresa un camión y robarnos la empresa, eso, ¿no sabes? Pues nos pusieron una malla, entonces la puerta de la nave pesa mucho más de lo que debería pesar. Y cuando abre, o sea, la primera vez que la abrimos, pues nosotros entramos con el carrozado para adentro cargado, claro. El al estar cargado está más bajo, todo feliz, está. Abrió la puerta, nosotros entramos, tal. Cuando descargamos, fui a sacarlo yo. ¡Pum! ¡Hostia contra la puerta! Al descargar el camión subió, la puerta no había subido lo que tenía que subir y ahí me quedé. No se rompe el camión, ¿eh? Te quedas empotrado. Sí, no. En la carretera más de una vez ha pasado, en pasos a nivel sobre todo, según cómo son las carreterillas, pues el paso a nivel no está marcado de la altura y más de un camión se ha quedado, vamos, empotrado en los pasos a nivel, más de una vez ha pasado. No, de todas formas, a ver, yo he dicho que James Cameron sabía lo que son luces de Galibo porque a él le molan mucho los camiones porque para pagarse los estudios de cine, él estuvo trabajando bastante tiempo de camionero, ¿eh? Entonces el tío controla de camiones, sabe lo que sí, son. Sí. No, y además el camión que usan de la escena del río, el camión a mí me encanta, o sea, es un flipe, está muy bien, y está muy bien usado además. La cabina tractora funciona que te cagas. Bueno, en la película aparecen 38 armas de fuego. ¿Solo? 38 solo. 38, sí, 38 modelos diferentes. La más espectacular es la... No sé, bueno, a mí me mola este que dispara esos balazos así gordos, ¿no? El lanzagranadas ese. El obús ese. Y luego la metralleta, la minigun esa, la M134, que también la usó en Depredador. Además, parece que esa ametralladora, bueno, aquí en esta película, porque Chuache es un robot, se supone, no hay retroceso. Pero tú imagínate esa ametralladora así en el brazo cargada como la lleva, eso tiene que ser una tortura. No posible. Ahora te tiene que tirar 100 metros para atrás, ¿no? Ya ves. Sin embargo, solo mueren 16 personas, casi todas víctimas del T-1000, además. Porque, claro, aquí Arnold Schwarzenegger ya, en estos momentos, él quería vincular su carrera ya hacia un cine más cómico, más familiar. No sé si había hecho ya o estaba a punto de hacer Poli de guardería. Entonces él quería dar otra imagen de sí mismo. Además, lo aprovechan con el tema este de no tienes que matar a gente, ¿no? Que ahí tiene su... su humor negro la película. No lo tienes que matar, te dije que no lo mataras. Tranquilo, vivirá. Sí, sí, es muy gracioso, tiene varias cosas, joder. La primera vez ya cuando el crío se da cuenta que tiene un Terminator para él, ¿no? Y le dice, ataca a estos dos pringados que están aquí, que han venido encima han venido a defenderle, los cabrones, los tíos cachas esos. Y el otro le va a atacar y este dice, no, para, que te lo vas a cargar. Y dice, pues claro que lo voy a matar, ¿cómo no lo voy a matar? John Connor tiene una guanta. O sea, sí, porque... sí, en esa escena es... Pero bueno, pero está muy bien porque es lo típico que pensamos de los críos en las películas, de este es el niño coñón. Pues es lo mismo que piensa el tío Cachas que está allí y dice, ya está el niño coñón este aquí. Y le llama además niño coñón. Sí. Coñón le dice, no le dice nano coñón. Sí, sí. De todas formas, hay mucho humor y mucho humor negro, sobre todo con el tema ese de la frialdad del T-800, porque me acuerdo otro chiste que es el de cuando lo del perro, ¿no? Que le llama por teléfono y para saber si se había transformado el T-1000 en la madre de adopción, le dice, ¿cómo se llama tu perro, Max? Y dice, ¿cómo está Wolf? Y dice, ah, está muy bien, está muy bien. Y ya entonces dice, pues como no, si el perro no se llama Wolf, sabe perfectamente que no es la madre, ¿no? Y entonces directamente se gira al niño y le dice, tus padres adoptivos han muerto. Tus padres han muerto. Sí, sí, sí. Nada, así, a palo seco. A Basker no le hubiese pasado eso, ¿eh? Pues la actriz que hace de Basker en Aliens, que no se parece en nada, o sea, en esa película, sí. Está con el pelo suelto y rizadillo y tal. Está ochentera, hasta forma de guapa y todo. Y luego acaba saliendo también en Titanic, ¿no? Lo utiliza también Cameron, es una de las que se queda ahí abrazado con los niños en un camerote, o sea, que apareció en varias películas con James Cameron. Sí, sí. Uh-huh. Algo tendrá que ver. Sí, sí. Bueno, James Cameron. Es un mete ficha, ¿eh? Picha brava. Sí, bueno, hay más puntos de humor. Joder, otro que me acuerdo es el T-1000 en el tiroteo en los recreativos. Hay un momento en que sale corriendo en el que ve a un maniquí plateado, que es como él. ¿Ah, sí? Y se queda así mirando. Muy diciendo, bueno, muy bueno. Eso es un puntazo también. Ahí tiene un montón de chistes, así que hay que andar atentos, porque eso es una décima de segundo, ¿eh? Pero son muy graciosos. Ahí también... Sí. No, la escena de que le está enseñando el chavalín a sonreír... Está gracioso también, porque fuerza la sonrisa y yo me descojonaba, digo, es que esa cara que tiene de animal Schwarzenegger intentando sonreír, está muy bien. La boca que tiene Chache es como un buzón de correos y claro, sí, empieza sí. A hacer posturitas así. Sí, está gracioso. Sí, claro, bueno, pero luego eso se justifica cuando le pega la sonrisica al cuando le dice tranquilo, o ya no me acuerdo lo que le dice al chaval. Entonces, sí, el arsenal que dice, te queda que ni pintado, y él hace como una media sonrisa y como diciendo que molo, ¿eh? Ahí sí que ya... Sí, porque se transforma un poco en humano, se humaniza un poco el T-800, ¿no? Parece al final de la película, es más, Sarah Connor al final dice, la voz en off dice, si una máquina ha podido comprender lo que es la humanidad y lo que hace humanos a las personas, ¿cómo no? Hay un atisbo de esperanza, ¿no? En la humanidad para que también aprenda y no se autodestruya, porque sí que vemos, por ejemplo, apoyo de este tipo de ideas en imágenes, ¿no? Me acuerdo ahora de los niños peleándose con armas que los miran así y tal, y es cuando lanzan el mensaje ese de que en la naturaleza humana está enfrentarnos y que esto va a acabar mal, que nos vamos a autodestruir porque está en nuestra propia naturaleza. Entonces, eso es una de las ideas que se exploran un poco así durante toda la película, ¿no? Sí, sí, en otra le dice también que por las circunstancias y por el, digamos, que es una máquina que le va a defender hasta la muerte, que es, le dice que es el mejor padre que podría tener el padre ideal. Sí, el padre ideal. Sí, eso es lo de los padres. Sí, esa es otra secuencia que no hemos hablado de ella, que es la del desierto, ¿no? Que es, para un poquito ahí la acción, que viene bien de vez en cuando meter ese tipo de escenas, pero es una escena que a mí me parece súper esclarecedora para desarrollar los personajes, ¿no? Porque ahí nos hace que nosotros montemos nuestra propia película de qué ha pasado entre Terminator 1 y Terminator 2, ¿no? Nos da ahí mogollón de información de cómo se ha criado John Connor, de todo el tema de los padres que ha tenido, de la propia Sarah Connor, de los problemas que ha tenido a la hora de encontrar una una pareja, de que también ella parece que solo ha buscado en los hombres a alguien que le proteja, ¿no? A una especie de sustituto de padre, pero más protector o más entrenador o preparador que una pareja que con la que ella hubiera estado feliz, ¿no? Ella no nunca ha buscado su felicidad, sino la preparación de John Connor. Como... Incluso lo que dice el propio John Connor, que dice, mientras los demás niños estaban yendo a la escuela y no sé qué, yo estaba recargando armas. Y hasta el día que se llevaron a mi madre y descubrí que era toda una... que había vivido una mentira, ¿no? Que había vivido que mi madre estaba loca y tal. Sí, sí. Pues está dando ahí un montón de claves. Pues esa escena me parece muy necesaria, porque es la que hace que los personajes tengan cierta profundidad, ¿no? Que no estén ahí vacíos y que solo se dediquen a pegar hostias. Sí, encima es la escena, bueno, desde que reprograman al Terminator, cuando está el crío enseñándole a ser un poco persona, pues está también ahí, es cuando le empiezas a coger más cariño al Choache, ¿no? Que yo creo que a partir de esta película todo el mundo le cogemos un cariño a Choache. Vamos, no nos perdíamos ni una de las que hacía. La escena ¿no? que le enseña cómo a chocar la mano, incluso ves como en dos minutos ya incluso le toma el pelo, ¿no? Dice, mira cómo voy a... Me chocas tú, me haces arriba y luego me amagas y luego se lo hace el Terminator, se lo hace a John Connor. Sí, que bueno, aquí además le cogemos mucho cariño por el final. O sea, es el final que tiene que ser. Hay que destruir al T-800 para que no quede ningún resquicio de nada que puedan utilizar para volver a meter a construir Skynet, ¿no? O sea, estaba claro que lo tenían que destruir, pero... Coño, macho, se te salta la lagrimilla eso de por qué los humanos lloran y todo ese tema, y este hombre se mete, el niño allí llorando, y ahora comprendo por qué lloráis y todas esas cosas, joder, y el hombre ahí, o sea, pues, no, el hombre, la máquina allí, pero que es que ya es humano, parece cortocircuito, ¿no? Te da penilla el hombre ahí, metiéndose en la lava. Con el dedo en alto del puño, ese momento ahí, ¡hemos ganado! ¡No problema! ¡No problema! Bueno, es emocionante y, hombre, le coges mucho cariño al personaje y al final al actor también, ¿qué vas a hacer? Somos un poco así, extraños, ¿no? A veces nos cuesta separar a los actores de sus personajes. Me acuerdo que está muy mal, pero a veces nos cuesta, ¿no? Schwarzenegger será Terminator ya, hombre. De hecho, ahí aunque ya cobraba un pastón, pero ahí yo creo que es su cenit, ¿eh? Como en la carrera, luego hizo muchas veces. Ahí es un icono. Durante no sé cuántos años era el actor mejor pagado, no sé, una barbaridad, hasta que lo deja y se mete en política. Es cuando es, ya te digo, su apogeo. Y de hecho, en la política fue Gobernator, o sea, hombre, siempre será Terminator. Siempre. Su papel. Y tanto cariño le tenía también a Terminator, que es la única secuela que hizo después. Bueno, Conan sí que hizo, pero porque tenía un contrato de hacer 5 películas de Conan. Pero realmente le ofrecieron para hacer Comando 2, sí, la de Depredador 2, bueno, le hicieron todas estas que fueron éxitos, pequeños éxitos, bueno, éxitos de videoclub, sí, porque yo todas las he visto en videoclub. Pero nunca, no hizo ninguna segunda parte, salvo la de Conan el Destructor, pero por obligación. Por contrato, sí. Pero esta quería hacerla él, con su amigo Jim. La verdad es que tanto Arnold Schwarzenegger como Sylvester Stallone, yo creo que son dos iconos del cine de acción y aventuras, y no creo que se repitan unos actores de ese calibre, que sin ser buenos actores hayan conseguido. A mí me esperaba siempre los estrenos de las películas de estos hombres, o sea, porque siempre sabía que me iba a divertir en el cine, o sea, no había otra. Además, lo que dices, sin ser buenos actores, porque en realidad no son buenos actores, son muy malos. Hombre, lo que pasa es que esta película les viene muy bien porque no tienen que interpretar, es que aquí lo que tienen que hacer es tener cara de palo, cuanto menos gesticulen, mejor, porque más cara palo tienen, bueno, más robots parecen. Y de hecho, en la primera de Terminator, que bueno, sabéis todos la anécdota, que al Schwarzenegger lo llamaron para hacer de Kyle Reese, del personaje humano. Ya sea, del humano. Cuando lo vio, dijo, coño, tú pegas más de robot, tío. Que además, como no vas tan mal, tú de robot, sí. Por saco. Y la verdad es que da de robot que te cagas. Bueno, el universo de Terminator, yo creo que lo crean estas dos películas muy bien, pero de forma diferente. Si la Terminator 1 nos presenta un poco lo que es el mundo de Terminator, la situación, el tema de que en el futuro ocurre, pues eso, lo que ocurre, la guerra con las máquinas y todo ese tema, aquí se nos dan y nos explican cómo son los Terminator y sus características, ¿no? Y además lo hacen muy bien porque lo va dosificando a lo largo de toda la película. Continuamente le está preguntando el niño, ¿y esto? ¿Y de aquí? ¿Y esto de allá? ¿Cómo funciona? ¿No? Vemos el tema del chip en el cerebro, de cómo tienen un pen, porque de hecho parece un pen. Igual que un pen, una memoria USB metida ahí en la cabeza, el procesador principal del Terminator, la duración que tienen, que duran 120 años, que no sabíamos. O sea, toda la iconografía de cómo funciona el Terminator nos lo dan en esta peli, ¿no? En la anterior igual nos daban un poco el universo general, ¿no? Lo que es la historia y el mundo, y aquí nos dan el funcionamiento de los Terminators. Claro, es que pensemos que Terminator, la primera, fue un éxito que no se lo esperaban. Era una peli de serie B, pero luego poco a poco pues se fue haciendo una fama pues gracias también a Schwarzenegger. Y claro, en Terminator 2 es donde, lo que dices tú, desarrollan todo ese mundo que está tan chulo que empezaría un poquito con Terminator, pero casi no dan nada de información. Y sin embargo aquí... eso. Y luego en las siguientes partes también han metido más cosas. Sí, han querido meter cosas. Pero bueno. Sí, claro. Yo sí creo que Terminator son dos películas. Totalmente. Que muchas, por ejemplo, La Gran Galaxia. Existen las tres originales, las tres siguientes no existen. Pues aquí pasa igual, ¿no? Terminator 3, yo creo que, pese a que tenga, como he dicho, sus cosas que pueden haber sacado mucha chicha de ahí, no existe. O sea, Terminator 2 acaba que te cagas y yo ahí termina, o sea... La saga luego nos sigue, y el Terminator Salvation es que ha querido ser un volver a lanzar la cosa y no ha funcionado tampoco. No. Es otra cosa. Salvation es otra cosa. Otra cosa que se me ocurrió viendo la película, que se me pasó por la cabeza, sabes que se me pasan cosas muy raras viendo las películas, es que esto era una especie de moderno Frankenstein, de moderno monstruo de Frankenstein, ¿no? Sí, sí, lo es. Porque, claro, este tío es como el monstruo de Frankenstein, tiene una fuerza sobrehumana, está vivo pero está muerto porque es un robot. Además hay un momento en que coge al niño así en el desierto, que lo coge como si fuera una cosa para examinarlo, que me recuerda pues eso, la inhumanidad que tenía, que además era como muy humano y muy inocente, ¿no? Frankenstein, pero a la vez era muy inhumano también, ¿no? Porque y luego el tema de no controlar su fuerza, que tiene una fuerza, no sé, me recuerda muchísimo al monstruo de Frankenstein, que... Sí, sí, sí, tiene su paralelismo en ese sentido, sí. Uh-huh. Cosas que se me ocurren. Bueno, una preguntita que tenía aquí apuntada era: ¿qué transformación del T-1000 os ha gustado más? Porque aparecen varias, os recuerdo algunas, si queréis. La de la primera vez que le vemos transformarse es con la madre de adopción, ¿no? Que se convierte ahí en metal líquido, luego se transforma en el policía, ¿no? Luego además es que nos sorprende con cada transformación, porque la siguiente es la del suelo, que es totalmente sorprendente. Claro, no nos imaginábamos que se podía convertir en un suelo. Claro, cuando lo vemos ahí convertido en suelo, es sorprendente. La de la reja, cuando atraviesa la reja, ¿no? Del psiquiátrico. La que sucede corriendo, que se transforma en el policía mientras corre también. Hombre, y está chulo cuando está corriendo, que echa el gancho ese para agarrarse los ganchos, es impresionante, joder. ¿Cuál os gusta más? ¿Cuál preferís? Yo la del coche. Yo me quedo con la reconstrucción que se queda hecho añicos en la fábrica, cuando se reconstruye de nuevo. Sí, que además se reconstruye, pero entre el calor y lo del este no sale bien parado, digamos. Sí. No sale bien parado. Yo lo siento por sorprendente, porque no me esperaba que saliera del suelo, se empieza a levantar y eso se ha ido, ostras. Por eso mismo. El suelo mola, sí. Sí, además utilizar el suelo ajedrezado para que se vea bien la transformación, ¿no? Con el ajedrez. Eso está muy bien. Está muy bien. La que me mola un montón es la del... La avientada y todo, o sea, perfecto. La del helicóptero cuando entra por la... O sea, cuando va por la cabeza el policía y se mete dentro. O ese montón. O sea, es como Avis. Es como Avis, sí, es como Avis. Sí. Mola un montón esa. Tema de doblaje y frases míticas. Esta peli es una peli de frases míticas, y en el tema del doblaje, bueno, pues está, ya sabemos que lo dobló Constantino Romero, que ya he dicho siempre que no ha tenido mucha, ni se acordaba mucho de Darth Vader, ni se acordaba mucho de esto, porque era un trabajo y además tenía pocas frases que decir, así que nunca se acordaba luego de que había doblado estas pelis, tanto trabajo que tendría el hombre. Pero bueno, que ya ha quedado la voz mítica de Constantino Romero y esas frases míticas y ese cambio de frase, ¿no? De que en versión original dice hasta la vista, baby, y aquí dice sayonara, baby. Ese cambio que a mí me parece que está muy acertado en la traducción para que siga manteniendo ese de que le está enseñando ahí jerga y barrio bajera, ¿no? Que claro, si lo habíamos decir hasta la vista en el mismo idioma, pues no lo habíamos comprendido. Entonces, está muy bien esa traducción, pero bueno, esta es de frases míticas, ¿no? También hay un momento en que dice el famoso volveré, en un momento dado, cuando no me acuerdo ahora, que se está despidiendo de ellos por algo. Cuando les tiran el gas lacrimógeno al ascensor, sí, que le dice, esperadme aquí, volveré. Y dice, volveré, quedamos aquí, volveré. Ya tiene ahí. Frases míticas que hemos dicho todos así, con voz grave, más de una vez. ¡Confi, tío! Que luego tú oyes la versión original y es una cagadita, es una castaña, ¿eh? Sí, sí. La voz del Choache es sí, más sí, lineal que para qué, ¿eh? Mola más Constantino, porque Constantino era un grande. Sí, sí. Sí, a veces los doblajes mejoran las pelis, es lo que tienen. Muchas veces. Muchas veces. Hay muchos actores que, además, cuando tienen un actor de doblaje asignado ya para sus películas, un actor de doblaje con el actor original, cuando ya le cogen esa forma de hablar y tal, en España muchas veces se les mejora. Y de hecho, hoy no tanto, hoy en día no buscan tanto el parecido con la voz, pero si os fijáis en películas antiguas, películas de los años 50, los años 60, tú oyes la voz original y oyes la voz doblada y parece la misma persona. O sea, mira, el mayor parecido, hablaremos el mes que viene precisamente de esto mismo. El mayor parecido de un doblaje de voces, buscando el mismo tono y la misma manera de decirlo, ha sido el mayor fracaso en un doblaje, que fue El Resplandor. Pero ahí no fue porque la voz fuera parecida, sino porque el director de doblaje, que aparte era un buen director, pero no era un buen director de doblaje, no hizo bien su trabajo. Pero es que fue obligado también. Sí, fue obligado por Kubrick. Claro. Kubrick lo que cogió fue dos voces que sonaran exactamente igual. Pero bueno, como el mes que viene eso vamos a hablar de Resplandor, el mes que viene vamos a hablar de todo esto. Sí, pero en esta película, por ejemplo, sí que es verdad que tú la oyes en versión original y las voces son muy distintas. Pero tú te coges, yo el ejemplo que pongo siempre, mi película favorita, Cantando bajo la lluvia, la voz de Gene Kelly, tú la oyes en inglés y la oyes en español y piensas que habla la misma persona. O sea, son una puta pasada. Uh-huh. Y eso en España sí que se ha llevado el doblaje en España. Por mucho que nos quejemos, mucha gente se queja de que el doblaje habría que quitarlo, que no sé qué. El doblaje en España es una obra de arte. O sea, se hace muy, muy bien. Uh-huh. Hay casos en que no, porque meten a gente que no debería hacer doblaje. Pero la verdad es que hemos tenido muchos años de un doblaje maravilloso. Tú oyes el doblaje alemán o el doblaje italiano y, vamos, están años luz del doblaje español. Que no se les entiende nada, Mario. Bueno, yo a mí me gusta más el doblaje. Mira, ahora mismo estoy viendo una película con escoceses y ingleses en versión original y hay un momento en que le empieza, no se te entiende nada ese acento escocés. Yo no cojo el acento escocés ni cojo, claro, el acento inglés, no me entero de los acentos. Es que ese es el problema del doblaje con los acentos. Pasa muchas veces que, claro, para que nosotros copiemos la diferencia de acentos, pues tienes que meter, pues eso, el acento de Cádiz con acento vasco. Entonces sí lo diferencias, pero claro, queda ridículo ver un escocés con acento. Claro, ese es el problema. Claro. Es el problema que tiene muchas veces, porque claro, un escocés, tú el acento escocés y el inglés no lo puedes diferenciar, porque no sabes inglés precisamente, porque no estás habituado. ¿Cómo haces esa diferencia? Pues muchas veces en España se ha hecho poniendo acentos que son muy diferentes. ¿Qué pasa? Que no pegan ni con cola, ¿verdad? Entonces habla a uno de Londres con acento de Vallecas y queda un poco mal. En inglés lo ponen hablando normalmente como eso, en castellano habitual, y al que supone que escocés le ponen el típico acento de oh, qué cosa chapa. Entonces, para disparar. Y entonces chirría. Eso queda como el culo también. Eso es que a lo mejor el gallego, eso tiene herencia celta. Claro, eso es como viene aquí un guiri y le dices, no, vamos a hacer, yo qué sé, va a haber ocho apellidos vascos y tiene que ver la diferencia, ¿no? Entre un tío de Utrera y. A ver cómo la doblan al alemán, que en Alemania hay doblaje. Porque sí, ocho apellidos vascos en alemán. No, hay doblaje hasta en rumano, pero el doblaje rumano es el mejor doblaje que he visto en mi vida. Es una sola persona, hace todos los papeles, sí, con una voz neutra totalmente, y está hablando por encima de los. O sea, la película tú la oyes en original, en inglés o en español o lo que sea, y oyes al rumano por encima de ese sonido, con su voz leyendo el texto. Y da igual que sea hombre, mujer, niño, abuelo, sí, perro, todo lo hace con la misma voz. Yo, la vez que descubrí el doblaje rumano, es cuando dije, Dios mío, toda mi vida me va a hacer rumano porque son la puta hostia. Bueno, más cositas. Oscars. Estuvo muchos Oscars técnicos. Maquillaje, sonido, efectos especiales, edición de sonido. Mogollón. Es la única secuela ganadora de varios Oscars sin que la película predecesora fuera nominada. Es decir, que segundas partes, en este caso, sí ha sido mejor que la primera parte. Pero es que ese refrán está caducado. O sea, segundas partes casi siempre. Hay excepciones, pero casi siempre las segundas partes son buenas, a mí que no me digan. Hay varias que sí, y hay varias que no. Hay varias que no, pero hay muchas cosas. Hay que hacer un pocinema, ¿eh? Porque hay que hacer un pocinema de segundas partes. Segundas partes contra primeras partes. Bueno, pues hay varias, ¿eh? El Padrino, El Regreso al Futuro, varias. Bueno, gracias, por Dios. El Imperio contra Ataca es la película, sí, que sí. Es película, las demás son divertimentos. Otra anécdota, ya la comenté también, pero es muy graciosa, entonces la voy a volver a comentar. Manifestación vecinal que tuvieron ahí en el rodaje, y es Cameron a cuenta de que, claro, el hospital psiquiátrico donde tienen metida a Sarah Connor, pues pusieron un rótulo ahí para ver las escenas de exterior cuando se escapan con el coche. Que claro, en el rótulo ponía psiquiátrico para criminales de mentes. Pescadero. Claro, la gente se pensó que es que iban a montar un psiquiátrico para pa criminales locos ahí, para llevar al Joker o así, iban a montar el Arkham Asylum ahí en su barrio. Y, ahí que salió todo el barrio en procesión ahí a que parasen aquello, y la construcción del hospital, la reubicación de aquel hospital. Y nada, ya salió ahí el Cameron a explicarles lo que pasaba, ya se fue a su casa, no pasó nada, pero bueno, fue una anécdota graciosa del rodaje. Mira, temas de sonido, tengo aquí apuntado, temas de sonido. ¿Cómo hicieron? Ya sabemos que además tiene el Oscar a edición de sonido. ¿Cómo hicieron varios de los sonidos que vemos en la película, sobre todo los de transformación del T-1000, que son muy curiosos? Aquí el diseñador de sonido se llamaba Gary Ripstrom, y bueno, pues la lucha metálica, cuando luchan entre ellos y chocan el brazo con la espada del otro y tal, eso lo hicieron golpeando una sartén. Dando una sartén, sacaban el sonido metálico que necesitaban. Qué bueno. El T-1000 transformándose lo hicieron con un micrófono de cañón, que es así, un micrófono de cañón direccional, son como un tubo así largo, ¿no? Pues le pusieron un condón y lo sumergieron en gachas de avena, ¿no? Así. El T-1000 atravesando la verja, esto fue la típica lata de comida para perros, que la abren y la ponen boca abajo, y mientras va escurriendo así, ¡ploc!, pues ese sonido de escurrir, eso fue el sonido que utilizaron para atravesar la verja. Y ya lo último que tengo anotado es que para el sonido del camión, del rugido del motor del camión, le mezclaron rugidos de león también. O sea, añadieron al rugido del camión rugidos de león. De todas maneras, estos eran los de Industrias Light and Magic, ¿no? No, Industrial Light & Magic se ocupó del 3D, de los Murfin y de todo lo que es infografía del metal. Vale, el sonido estaba Gary Redstrom, que ganó el Oscar a edición de sonido. No, te lo decía porque como lo mismo que pasó en la Gran Galaxia es que para todos esos sonidos que no sabían cómo hacerlos, hicieron cosas súper rocambolescas, pues me recordaba mucho esto, ¿no? El buscar ahí, el cómo buscar un sonido que sea tal, y al final es una lata de comida o un... Sí, sí. Eso es la caña. Sí, son muy graciosos. Bueno, otra cosita que tengo por aquí, la estructura de la película cambia, porque claro, la premisa es muy sencilla, es los dos Terminator, que uno le ayuda, otro no, claro, y a mitad de peli esto ya se ha acabado. ¿Qué es lo que hacen? Justo a mitad de la película, justo está el tema de la explicación de lo que es Skynet, y entonces aquí se transforma la película en otra cosa, en otra, o sea, hay otra trama, ¿no? Hay como dos tramas, como dos mitades, ¿no? Que parte justo la película a la mitad. Uno es la persecución de ellos, la huida y tal, y a mitad de la película cambian a hay que deshacerse de Skynet y de todo lo que pueda llevar a que se construya Skynet, que ya lo explica, la defensa automática, que va a lanzar, además, es muy curioso porque va a lanzar misiles a Rusia, y claro, la respuesta de Rusia va a ser bombas nucleares, la respuesta de Estados Unidos, bombas nucleares, a tomar por culo todo. Claro, porque en teoría lo iban a hacer automáticamente, ¿no? Está bien. Bueno, además son dos películas en una, como dices, porque a mitad, cuando se van ellos con el coche, ya podría terminar y ya está, ¿no? Acabado, claro. Han ganado. Han huido y al otro no les va a encontrar y punto. Luego les encuentra, porque luego está el tema de la casa de Dawson, que aquí también es muy curioso porque Sarah Connor la transforma en un Terminator, o sea, la transforma en un robot cuando llega allí. Llega ahí, le da igual que dentro haya una familia, que haya niños allí jugando ni nada, la tía se pone a pegar tiros y coge a este para cargárselo, pero ahora ahí está la diferencia de que ella no es un Terminator, aunque ya te digo que hay momentos en que lo parece, ¿no? La tía más fría que el hielo, pero claro, la coge ahí, le va a matar, pero no, al final es humana y no puede matarlo, ¿no? No, la verdad es que esa escena para mí es la mejor de la película, porque están llorando, o sea, a mí me hizo llorar esta última vez que la vi. ¿Tú por qué eres un blandón? Yo soy un blandengue, ¿no? Pero realmente el actor negrico ese sí. Hace que te cagas, y la mujer igual. Y luego cuando Sarah Connor ya se da cuenta de que se desmorona, es pues, genial, o sea, ahí... Y tiene que ir el hijo allá a decir, ¡ay, mamá, tranquila! Tenían que haber dado el Oscar. Familia llorando ahí en un mismo comedor. Sí, hombre, tiene también lo mejor y lo peor, que luego ya lo comentaré como mi cosa peor de la película. Bueno, hay un momento ahí peor. Hay un momento ahí que, hostias... Pero bueno, ya lo comentaremos. Y luego ya el ataque al laboratorio, que es que a mí la película me parece que está muy bien rodada en cuanto a planificación. Luego también es verdad que James Cameron es muy funcional, y utiliza planos para que lo comprendas todo muy bien. Si os fijáis, una película de acción donde apenas hay cámara en mano, hay mucha steady, hay mucho grúa, mucho movimiento, la cámara no para, pero no hay cámara en mano, ni cámara con Parkinson, ni nada de esto, Por ejemplo, en todo el laboratorio se usa muchísimo steadicam, sobre todo para aprovechar el tema de pasillos, esos pasillos de allí, del laboratorio. Incluso hace así movimientos envolventes alrededor de los, pivotando alrededor de los de seguridad, cuando están llamando por teléfono, le da mogollón de dinamismo. Qué buena es la entrada de ellos en el edificio, Están los cuatro en filica a la ninguna. Pues nada, aquí estamos. Y están sonriendo. Como que vamos a entrar. Que tengo aquí unos amigos que han venido de. Sí, que me la quita, que han venido de. Venimos a hacer un tour. Que además eso luego, cuando van el pasillo ese con el ascensor y tal, a mí me recuerda siempre a Matrix, cuando entran en Matrix, que entran por el pasillo ese. Sí. Pues en Matrix entran tirando millones de tiros y aquí no tiene ni que pegar un tiro, vamos. Aquí los millones de tiros vienen después. Claro. Los millones de tiros vienen después, que por cierto, es un poco el equipo A, ¿no? Claro, sí. También es verdad que le ha dicho que no mate a nadie, a el chaval, que no mata a nadie, Connor, a este, pero joder, con todos los tiros que pega, con todo, explotan la mitad de los coches de policía, con todo lo que monta, y luego dice, bajas humanas cero. Dice, anda ya, toma por culo, bajas humanas, no te lo crees ni tú. Si lo tenía todo controlado, viene. Si la onda expansiva ya de las explosiones tenía que haber destrozado alguno. Dices cuántos han quedado impedidos de por vida, ¿eh? Eso. Seguro. Pero eso da igual, vivirán. No, porque le falta la rodilla, que no va a volver a andar, eso no lo dicen en la película, ¿eh? Bueno, pero vivirá. Vivirá, si da igual. Ya es tu problema, pero tú dice, me tenía que tocar en mi turno. Sí, no, a ver, tienes humor. Yo, por ejemplo, me dice mucha gracia, que no tiene nada que ver con el humor, pero cuando van a abrir la cámara, que además eso nos lo prepara muy bien porque necesitan dos llaves que giren a la vez, ya lo hemos visto en una secuencia anterior, a la vez para conseguir la llave necesitan el pin de la cajita esa para abrirla, entonces ya hemos visto que John Connor, que además está muy bien justificado porque John Connor es el que va a desarrollar toda la tecnología de los robots también y todo este tema, que controla mogollón de estas cosas, entonces le vemos al principio robar un cajero automático, conseguir el pin con una tarjeta y unos cablecitos que tiene allí, un generador que va checando los números. Yo en los 90 existían esos portátiles así, eran. Pues debían de existir. Si salió, porque debían de existir. Sí, pero eso es así. Sí, yo creo que se desarrolló en los 80 el tema de los portátiles. Además, hay una serie ahora muy, muy chula, que de AMC, ahora no me acuerdo el título, de este año, que es eso, el desarrollo de un ordenador portátil de la época. Yo creo que se desarrollaron en los 80. No, pero yo recuerdo que este como un portátil que era última generación de los 80, nada. Este para mí que llevaba el Spectrum de casete y. A ver, Javier, cuéntanos, Javier, que te pisa aquí. Eso que yo recuerdo además que sí que habían portátiles, porque yo hacía super informática de por entonces, hacía BASIC y. Joder. Y sí, una pasada, una maravilla, me ha servido una carga. Y recuerdo que hablando de portátiles, decían que uno. Recuerdo que era un Atari Portfolio, y que decían que era de ese tamaño, y nosotros, claro, flipando diciendo que pudiera existir un ordenador de esas dimensiones, o sea que. Vendría a ser más o menos una cosa así, ¿eh? Y te hablo también de eso, del 91, 92. Hombre, estos están en California, que está allí Silicon Valley, y tenían lo último de lo último. Cuando quería llegar eso a España, igual había pasado 5 o 10 años. Ahora las cosas. Sí que es verdad que ahora las cosas llegan mucho más inmediatamente, ¿no? Sale un móvil, el iPhone 5, y se vende en todo el mundo a la vez. Antes, joder, antes oías unas cosas en Japón, tienen no sé qué, no sé cuánto, y tú aquí estabas tirando carrete. Pues hay unas cámaras que sacan fotos sin carrete. Y cuando llegaban, ahora no, ahora llega todo mucho más inmediato. Pero antes no, antes era una cosa que vamos. Pero bueno, de esta secuencia, aparte del detector de ping, que está muy bien preparada la secuencia, ¿no? Y todo esto, el momento en que abre la puerta, me acordé de Arma Letal, porque hacen 1, 2, 3 y ya, y abren, ¿no? Entonces yo estaba diciendo 1, 2, 3 y abren, y no, y les oigo decir, y ya, digo, joder, yo hubiera abierto antes, lo hubiera claro, cagado, seguro. Cuando dice 3, yo ya pulso, eso está claro. 3, ya. Estos americanos. Sí, pues hacen lo de 1, 2, 3 y ya. Yo ya le había dado la vuelta a la llave, ya te digo. No, aquí hubiera mucho 1, 2, 2 y medio, 3. 2 y 3 cuartos. Bueno, pues si queréis comentar algo de más de la peli, si no, pasamos al desglose de actos. Venga, vamos. Venga, claro. Me cañado. Mira, los tres actos. Voy a mantener la cancioncita, no sé por qué. Vamos allá. A ver, primera, como siempre, tiene tres actos. Esta tiene un par de actos más por el tema que hemos comentado de la mitad, de que cambia la película y tiene ahí un giro. Pero bueno, está el primer acto que dura, pues eso, media hora, como tiene que durar, que llegan los Terminators del futuro. Tenemos la voz en off de Sarah Connor, que ya nos dice todo el argumento de la peli. Pues va a llegar dos, uno va a ser el protector, otro va a ser el que va a intentar dar muerte a John Connor. Nos presenta los personajes. John Connor, el chico rebelde allí con su colega, que por cierto, no hemos hablado del colega de John Connor, con esos pelos jebilones, el loro al hombro. Por eso esta peli es más ochentera que noventera, porque lo de... Yo creo que es un look puro noventero, es el uno con la capita y el otro con la medio greñita. Y el otro con la melenita, ¿sabes? Sí. Define la pareja de eso de noventeros, el look total. Para... El loro al hombro, De hecho, ahora que dos de doble pletina y dos altavoces al hombro. Tenemos aquí un conocido en Zaragoza que dice que los años 80 acabaron con Terminator 2, que fue el culmen del cine ochentero. Es Terminator 2 y es cuando empieza los 90. O sea, no fue en el 90, sino en el 92 cuando se estrenó Terminator. Tiene toda la razón. Es verdad que es muy entero eso. Tiene toda la razón. Bueno, pues presenta aquí a John Connor con su motocicleta. 10 años y con moto, la, por la, eso. La mobilete. En aquella época era la mobilete la que se estilaba. Luego presenta a Sarah Connor, al Dr. Dawson, que incluso ya la vemos aquí, que no sabemos muy bien quién es, pero ahí aparece con el Skynet ahí, el científico loco este. Y aquí ya tenemos el primer nudo en el minuto 30 al minuto 37. Primera secuencia de acción que dura 7 minutitos, que es el enfrentamiento entre los dos Terminator, que comienza, además va pasando por varios escenarios, como hace James Cameron en esta peli, ¿no? Que desarrolla la acción y para que no nos cansemos de un solo escenario la va desarrollando, ¿no? Comienza con el tiroteo en los recreativos. Además, aquí está el homenaje a Guns N' Roses, que lo hemos estado oyendo hasta ahora en la motocicleta, pero aquí vemos a Schwarzenegger sacar la recortada de la caja de las rosas, ¿no? Y caer las rosas rojas mientras saca el arma, ¿no? Homenaje claro. Y encima las pisa las rosas, dice. Bueno, pues esto, eso, continúa con la persecución por los canales, es muy chula, aquí ya estamos todos alucinando con esto, nos tiene la película cogido por los huevos. Y en el minuto 38 es en el que de verdad ya se identifica el propio T-800, ¿no? Schwarzenegger ya como el destinado a ayudar a John Connor, es el que le va a salvar, el que va a estar a su servicio. Y luego el segundo acto, toda la primera parte del segundo acto, que sería huir, y en ellos huye Sarah Connor del psiquiátrico. Suerte que tiene de que estos han ido a buscarla también al psiquiátrico, ¿no? Y al final huyen todos juntos. Y encima le echa la bronca al hijo. Oye, que ya me las apaño yo sola. ¿Qué has hecho? Pero bueno, y otra llorando. ¡Ay, me ha dado la maquita! Pero dice, ¿tú para qué vienes? ¿No ves que va a venir el malo también aquí a buscarte? Esto otro culo. Pobrecito. Bueno, luego entiendo que se vuela un cabrón. Es que es normal. Pues huyen los tres juntos y entonces ya llegamos a la mitad de la peli, donde el T-800 explica qué es lo que va a pasar en el futuro, con todo, que todo va a ser culpa del sistema este Skynet. Les explica quién es el Dr. Dawson. Todo este tema, ¿no? Pues van a esconderse ahí al desierto, se arman, se entrenan, se preparan, y aquí es donde tiene el sueño, justo a una hora del final, tiene el sueño Sarah Connor, ese sueño sobre el holocausto nuclear y a la vez pues todo el tema que le ha contado el T-800, ya es el giro definitivo, decide irse ya por su cuenta a matar al doctor este. Y entonces aquí ya tenemos el segundo nudo, que sucede más o menos a 45 minutos del final, que es ya pues eso, la casa del tipo este, y ya empieza la acción a raudales. Ya empiezan ya con el laboratorio, destruir el laboratorio, destruir la investigación, el chip. Entonces llega el T-1000 a casa de Dawson, donde allí ya descubre que estos han ido al laboratorio, porque lo oye por la radio, y esto ya sería el segundo nudo, ¿no? Pues eso, más o menos a 45 minutos, 40 minutos del final, que ya esto es lo que desarrolla, que luego el T-1000 vaya a buscarles al laboratorio. Aquí tenemos pues la batalla con la policía, que la policía sí que entra a saco pegando tiros y se carga al doctor Dawson, ¿no? Que justo antes de morir pues hace explotar todo el laboratorio. A 30 minutitos justo del final ya llega el T-1000, ya, ¿no? Llega el T-1000 allí y captura el helicóptero, se mete allí en el helicóptero, es la persecución, llegan hasta el puente, en el puente se estrella con el helicóptero, pero coge un camión cisterna, estos cogen una camionetilla con una casa que llevan ahí en el remolque que no corre una mierda, y el otro, yo lo estoy pisando a fondo, pero esto no va más. Y llegan hasta la entrada de la fundición, allí el camión hace la tijera y vuelca, y se esparce todo el nitrógeno líquido, el T-1000 se rompe en cachitos, parece que va a ser el final, pero no, el calor de la fundición hace que se derrita rápidamente, se juntan todos los pedazos, como también hemos visto antes con el tema del gasfio que se quedó en el coche, se vuelve a reconstruir, y entonces lucha con el T-800, y en la lucha le clava allí la lanza, y muere el T-800, pensamos que está muerto, y entonces se va el T-1000 a luchar con Sarah Connor, pero no está muerto, el T-800 resucita. Parranda. Resucita y va allí a ayudar a Sarah Connor, que está pegándole tiros y parece que va a matar al T-1000 y está a punto de caer, pero no, y el T-1000 les va a atacar a ellos. Entonces aparece el T-800 y le pega un tiro y definitivamente arroja al T-1000 al hierro fundido, y ahí muere el T-1000, y ya el final ya definitivo y lacrimógeno, tienen que deshacerse del pobre T-800 y fundirlo, y ahí lloramos todos, y se acabó la película. No, mamá, no lo mates, no le des al botón. No falle, que no sea, que le tengan que destruir. Que bajar, sí, claro, que porque no se puede autodestruir. Es una ley de la robótica, dejadlo. Claro. Sí, está bien empleado, además no es de estos que te dicen, las leyes de la robótica son, pero bueno, están un poco así, porque también la segunda ley dice robótica, que no tienen que matar humanos, y aquí va. Matar humanos. Se los pasan por... Aquí es ley de robótica de robots. Por cierto, los robots en el futuro se construyen a ellos mismos. ¿Por qué se siguen dando apariencia humana? Pudiendo igual darse una apariencia mucho más funcional. Para infiltrarse dentro de los grupos humanos y poderse cargar a los humanos. Eso lo explicaba en la primera parte. Digo, porque si no, ellos pudieran acoger algo más funcional, ¿no? Pero en la primera parte, cuando sale el futuro que están, que será John Connor y tal y cual, hay un infiltrado que es un robot, que para que el robot pueda entrar dentro de los refugios humanos y matar a todos los humanos, tiene que tener apariencia humana para que le dejen pasar. Entonces entra un robot y se carga ahí a mitad de tal, y dice, me cago en la puta, tienes un robot, es un cabrón. Eso salía en la primera. Muy bien explicado entonces. Bueno, pues vamos a ver las mejores y peores escenas, lo que lo mejor y lo peor que nos parezca de la película. Venga, Javier, cuéntanos tú primero, que si no te la van a quitar. Si no te pisamos. No, quedar con una, sinceramente, que me gustaría poder decir casi la totalidad de las pelis, como decís, que gusta todo. Pero yo por espectacular y bueno, eso, yo creo que, aparte del final, la escena de la persecución. De las persecuciones es mi favorita, sin duda. De todas las películas, la persecución es mi favorita. Y por eso me quedaría con ella. Y lo peor, lo que menos me gusta, no es que no me guste, pero por decir el detalle, que no hacía falta que Choache se quitara todo el brazo para enseñar que es un robot y que es un Terminator. No, y encima ese brazo que tiene una mano. Aparte eso. Sí, ¿sabes qué pasa? De repente te quita la mano de gomera. Yo creo que ahí también, en la versión extendida, claro, también creo que hay un comentario en el Facebook de eso que dice que ¿por qué no le abre la cabeza? Le enseña lo que tiene en la cabeza y ya está. A lo mejor ya está, y no tiene que hacer romperse nada ni joderse el brazo, ¿no? Pero claro, eso en la versión original, en la que se estrenó, no venía esa secuencia, no estaba. Claro, no se veía la cabeza. Pues, es que a lo mejor creo que como precisamente el resto que quedó del otro T-800 de la primera es el brazo. Era la mano, sí. Como ellos. Enseña la mano para que reconozca la mano que tiene. Lo que tenéis. Pero también quedó el chip, y la forma del chip esa con ese cuadrado de 3x2 o de 4x2, ¿no? Esa estructura, esa está en el chip también. Sí. Pero el chip tenía que sacas el chip de la cabeza. Bueno, abre el agujerito y lo ve ahí puesto, ya está. Tampoco. Siguiente, venga, hombre picaraza, que te veo ahí muy animado hoy. Yo, bueno, pues yo, como dice Javi, a mí es una película que me gusta casi todo lo que sale, ¿no? Pero para quedarme con algo que digas, me encanta. En la escena inicial, ese futuro, ese principio de la película, cuando sale el Terminator pisando el cráneo, a mí me sigue gustando de lo que más de la película, ¿no? El Terminator robot totalmente, a mí eso me sigue pareciendo una pasada. Épico. Creo que es lo que más me gusta, porque como la del camión me la ha pisado ya la persecución, va a decir la del camión, pero claro. Claro, es que como, ¿sabes qué pasa? Que la anterior, ninguno nos atrevimos a decir la secuencia más chula de la película realmente. Ahora todos tenemos la misma. Claro, es que la del camión es la más chula, claro. Y incluso toda la secuencia, ¿no? Desde que entran en los recreativos y lo de la claro, escopeta es que has comentado y tal. Todo brillante. Todo entero. Pero yo me quedaría eso, con lo del pisar el cráneo de los humanos, que además es el paralelismo de las máquinas han destruido a los humanos y tal. Eso me encanta. Y lo peor, que también coincide con lo de la manica, que se saca la manica, pues voy a decir otra que es, no sé, vamos a pensar otra peor. Cuando sale el choache con la metralleta y lo ves ahí en plan, soy una puta máquina, eso tampoco me gusta mucho, ¿no? Cuando lo que comentabas antes, que mata, pega 1000 tiros y no mata a nadie, pues esa escena, aunque está muy bien, porque está muy bien hecha, queda un poco como diciendo, chico, no sé. Sí, sí, que no es creíble, vamos. No es creíble. A ver, venga, Blucci, cuéntanos. Sí, lo que menos me gusta es el Linda Hamill, que es una actriz que no... No, que me supera, que no puedo con ella. Y tengo que decir a favor de ella que tiene momentos muy buenos en esta película, bien interpretados, pero no sé, no me gusta. Es una actriz que no me trae. Cuando se escapa con el clip y eso, está súper bien. Uh-huh, sí. Sí, sí, ya te digo que hay momentos incluso cuando va a matar al físico este, al informático, ese cambio de actitud que tiene, eso, me parece muy bueno, incluso con su hijo, cuando cambia de decirle, tú eres tonto, ¿cómo haces esto? ¿Cómo vienes a buscarme a decirle que le quiere? Que bueno, pues, o sea, por eso te digo que es bien, pero con reparos, o sea, a mí no me es quizá lo que menos me gusta. Y lo que voy a decir, una escena que ya lo hemos comentado antes, pero porque cuando se estrenó esta película fue una de las escenas más mencionadas, y es la de la transformación de la alfombra. Esa escena con el consiguiente atravesamiento de ojo del policía, sí. Fue una escena que se mencionó durante mucho tiempo, pues porque es impactante y está súper bien hecha. Sí. También que hoy en día no canta nada, o sea, no, es totalmente actuales. Además se da un poco de yuyu, dices, hostia puta, se le va a poner por la espalda el tronco este y lo va a dejar, vamos, mientras está mirando el pobrecito el culo del vaso, lo va a dejar, pero para chope, y es lo que le pasa, claro. A ver, Eduardo, cuéntanos. Bueno, la que más me gusta, ya la he dicho antes, que es la de la escena esa dramática, que en la que va a matar al negrico y se ponen a llorar todos ahí. ¡Ay, que no me mate! Esa es la que más me gusta. Y la que menos, pues, es la del suelo. Es que me parece un poco Mortadelo y Filemón. Esto que el T-1000 se pueda disfrazar de cualquier cosa no me mola. O sea, te puedes disfrazar de persona más o menos. De cualquier cosa mientras tenga la misma masa, ya se lo dice. El sí, mismo... pero ahí siendo suelo, no sé. Hace un escalón y ya está, un escaloncito. No sé yo, sin... Se tenía que haber tropezado y haber dicho, joder, sí. Yo no recuerdo que hubiera un escalón aquí. Claro, que se hubiese convertido en motocicleta y ya lo pillas, porque le pierdan las motocicletas. Bueno, hubiera sido un poco Beetlejuice. Va a comer champú de fogón o algo. Que no, que el bueno, sí, que en general el T-1000 casi no es lo que menos me guste, porque está muy bien hecho y tal, pero es que es un poco indestructible, o sea, dices, sí. Te has escalado, o sea, y como el liquidillo ese, ¿cómo funciona? Que no. O sea, es que si no dan en la parte crítica. Que no. Es que si no da la casualidad que entran en una fundición, no hay manera de cargárselo. O sea, es que. O partes el metal líquido este y llenas 200.000 termómetros, o lo repartes por el mundo o algo así, o no te lo puedes cargar. Qué bueno. No, a mí no, eso es lo que no me gusta un poco, que es un poco increíble eso. Te lo tienes que creer a la fuerza y ya está. No, pero es que estás viendo películas, chicos, que. Claro, es más. A mí lo que menos me convence. A cascala. Bueno, pues nada, yo a mí, joder, es que yo voy a decir la de la persecución que vas a hacer, porque creo que más me mola. que al final era la que tenía que apuntar y era la que más me mola de todas, hombre. Es ¿qué vamos a hacer? Porque es que además es que me parece que está muy bien planificada. Venga, yo me voy a meter más con que está muy bien rodada, en ningún momento te pierdes, porque... pero toda la secuencia, o sea, son 7 minutos, es desde que entran los recreativos, el tema del pasillo cuando se encuentran enfrentados, que todavía no sabes si Terminator es malo, es bueno, quién es el que le viene a ayudar, quién es el que no, el niño ahí en el medio, John Connor... los mismos juegos recreativos que joder, son los con los que jugábamos nosotros, ¿no? Afterburner, ¿no? Afterburner, es verdad. Qué caña. Joder, el del me batalla. Jugaba esas máquinas. A esa escena no me la no y me el de la creo. Batalla, el de la batalla espacial, ese ya queda jodido ese juego porque había que rotar la navecita y luego disparar. Era jodidísimo el movimiento de la puta maquinita esa. Que el Afterburner está mal hecha esa escena porque no te bajas de la partida sin acabarla, que te ha costado $1. Que era la máscara que se movía toda la máquina, sí, sí. Pero antes estaba jugando al Star Battle este, ¿no? Sí, me parece que era. Que joder, me acuerdo que era aquella jodida. Y luego sale Tron también, que están jugando otros chavales que se van de la máquina del Tron. Y, joder, son las máquinas en las que jugábamos nosotros cuando éramos crías, ¿no? Eso joder, te das una sonrisilla cuando lo estás viendo, ¿no? Claro, y vamos del relativo al cine, o sea, es que la tónica de ir al cine era ir al relativo, echar ahí 4 o 5 partidas y luego irte al cine. Aquí le llaman galerías. Yo creo que podemos saber de dónde era el traductor de la peli, porque como en cada sitio en unos eran recreativos, en otro galería, en otro... Sí. Yo creo que podemos saber de qué zona de España era galería, por el tipo de traducción, ¿no? Le llama galerías en la película. A ver dónde le llamaban galerías. Comentarnos por ahí por el Facebook, ¿dónde le llamaban galerías a los recreativos? ¿Cómo llamabais vosotros en vuestro barrio a los maquinitas? ¿O maquinitas, recreativos, cómo? Sala de juegos, sí. Sala de juegos, cada zona tiene un nombre. Futbolines, sí, los futbolines. Ahí pierde todo. Pues aquí le llama eso. Bueno, pero toda la secuencia, ¿no? Van por el este, luego todo de la moto, cómo va el Churchill ahí con la moto por la vía lateral de tierra, que normalmente siempre va con una valla y no puede pasar, cómo va pegando tiros a los candados de las vallas para abrirlo, ¿no? Que además es que es totalmente real. Te vas por una autopista o por una carretera así, en el que ves una pistas de tierra a los lados, y yo siempre he pensado, ¿cómo cojones se llega a esa pista a tierra? ¿Habrá algún camino para llegar ahí al lado, ¿no? Para llegar a esa pista, ¿no? Que va a todo lo largo de las autopistas, hay pistas de tierra siempre, ¿no? Entonces todo eso está muy bien recreado, está muy bien llevado, ¿no? Toda la planificación de la secuencia está muy bien, no te pierdes, no hay cámara en mano y aunque veas a los dobles no te sacan de la escena. No, y canta, se ven los dobles, y cantan, hostias, cuando salta con la moto Schwarzenegger del puente, se ve que es un tío que no tiene nada que ver. Es que sobre todo es el peinado. Yo hay un momento que con mi hermano lo pasábamos ahí lento, cuando sale del que el camión le cierra con el lateral del canal, que sale la moto y entonces es el doble, que tiene el pelo así de punta para arriba. Y el chacho no lo tiene así. Entonces se ve como de repente el pelo se le baja yendo con la moto a toda hostia. Y dices, bueno. ¿Esto qué? Y además es que esta secuencia es en la que descubrimos que el monstruo este está hecho de metal líquido, porque hasta entonces no sabíamos que estaba hecho de metal líquido, ¿no? Entonces aquí es donde lo descubrimos, lo de cómo cuando le dispara, cómo se recupera y todo eso. Entonces es cuando ya nos quedamos con la boca abierta diciendo, coño, qué guapo está esto. Sí. Y bueno, y la peor, yo me voy a quedar con la presentación de la familia Corazón Dawson, que está el hombre ahí en su ordenador trabajando y le viene la mujer de muy buenas maneras, no te lo crees ni tú, no te lo crees ni tú ahí, ¿no crees que estás trabajando mucho? Ay sí, cariño, lo voy a dejar, y apaga el ordenador, venga, y vienen todos los niños, que encima yo tenía una parejita de niños monos, de niño y niña, ¿no? Que le vienen todos sonrientes, venga, os voy a llevar al parque acuático, chalitos. Es que esto es James Cameron, que a veces tiene estas cosas y sí, vamos, es horrible, es empalagoso a mano poder, ¿no? En la casa de la pradera. Cuando lo normal es que venga la mujer, ya está, venga la puta embalador, quítate la ella que está todo el día currando, calla, a ver si haces algo en casa. Pues no, esto es todo felicidad y comprensión por parte de su mujer. Hay otra cosa a mí que también me gusta en la película, que se me ha olvidado comentarlo, que además lo pensé, que en esta película mueren 3 o 4 personas, pero tiene que morir el negro. En cuanto sale un negro en América, lo tienen que matar. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que morir el negro, pobrecito? Y alguien se ha salvado, pobre hombre. Encima que la Sarah Connor se atreve a matarlo y luego va y lo muere ahí por la policía. Policías son los cabrones. He preguntado aquí en el directo las mejores y peores escenas y han dicho, bueno, voy a decir lo que han dicho. Higinio Álvarez dice que la mejor, que es la del camión, y que la peor, que podría estar 2 horas pensando y no me saldría ninguna. Y un rato después dice, sigo pensando y no me sale ninguna. Fernando el Catódico dice que la mejor, cuando Sarah está huyendo del hospital y se encuentra cara a cara con el T-800, la cara de terror que pone Sarah Connor, hasta entonces tan segura y tan firme, es magistral. Ahí que dices tú, Luigi, que interpreta mal, aquí está que te se sale. Está totalmente desencajada ella, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero he dicho que tiene escenas que la tía se sale, esta es una de ellas. Bueno, pues Fernando el Catódico también dice que la peor le parece que es el final, cuando dice lo de ya sé por qué los humanos lloráis. ¡Por favor! Y luego tenemos a Frotamundos, que dice que la mejor escena es la que mata a los padres adoptivos. Y la peor es la de cuando enseña el pulgar al final de la película, que también me parece lo peor. Bueno, a ver, es un poco los caballitos de Django Desencadenado, ¿no? Que dices, bueno, vale, bien. Es cierto, ya sé por qué los humanos lloráis. Venga, hombre. No me jodas. Bueno. Pues nada, ahora ya podemos ir a los mensajes de Facebook, que la verdad que tenemos mogollón. Oye, si queréis por ahí, para que no los lea yo solo, vamos alternando o lo que sea, o si me cuelo yo alguno. Primero, Julián MG, peliculón. Daniel Blanco del Sol, esta película marcó un antes y un después dentro de su género. Una joya que no debe faltar en la estantería de los verdaderos aficionados al cine, a la ciencia ficción. Con esto debió terminar la saga. Manuel Espejo dice, a hijo número uno le puse la película cuando tenía 8 años. El sofocón que cogió cuando Choache se mete en la fundición para autodestruirse fue tal de calibre que tuve que ponerle la tercera parte para que viera que el Terminator seguía vivo. Gracias, pues Manuel Espejo debe ser un poco Terminator, porque dice, a mi hijo número uno. Sí, mi hijo número uno. Le llama número uno, número dos a sus hijos. Ay. Bueno, Nacho López dice, yo comencé a ver Terminator por la segunda. La vi en el cine y sin haber visto la primera, porque me pilló más pequeño y en mi casa tardábamos en comprar un VHS, éramos pobres y humildes, salí flipando de la sala y me pareció un peliculón. Además, cuando algún tiempo más tarde vi la primera, la verdad es que me pareció más malucha. Para mí esta es la mejor de toda la saga. José María Sidoncha dice, por fin algo con chicha, gracias. Ay, David Gutiérrez Rubio, hombre, a ver si conseguís responderme a esta pregunta. ¿Por qué el Choche, para convencer a Duaso, le arranca la piel de medio brazo? Esto ya lo hemos comentado, en vez de enseñarle el chip que tiene en la cabeza, sí. Te lo dice David Gutiérrez. Alfonso dice, vaya, casualmente comenté mi reciente revisionado de esta saga hace unos pocos días. A ver si coincidimos en los puntos fuertes y en los flacos. Estaré esperando. Diego Santos nos dice, la película es cojo, puntos suspensivos. No le pongo ninguna pega, solo que ahora al revisitarla me parto. Cuando era más joven me asustaba porque era una máquina que venía del futuro, pues que viniese a matar a alguien. Ahora sabemos que tarde o temprano fallará la actualización de software, el wifi, la batería y acabará de morros en la cuneta. Esta peli sí que tiene chicha. Francisco López Rodríguez dice, la película más entretenida de la historia, pilar básico en el cine palomitero de nuestra era. Imposible que haya alguien en el mundo que no la haya visto. Sayonara, baby. Alberto Cifuentes dice, deberían poner esta película en todas las escuelas a los niños de 12 años como la vimos nosotros, para que se hagan unos hombres. Antes estaba la mili y ahora está Terminator 2. Luke Skywalker, Skywalker dice, 12 recién cumplidos. No, 1992 tendría 12 recién cumplidos. Vale, tenía 12 añicos este hombre. Un cine de pueblo hasta la bandera, en la época en la que todavía la gente hacía chascarrillos sobre la película en voz alta. Aplausos cuando el Choache saca la recortada. Los Guns N' Roses a todo trapo y el camión descapotable petándolo. Y aún quedaba la angustia del mal rollo del T-1000. Madre mía, qué peliculón y qué viejos nos somos. Eso es lo peor. Atila Gottlieb, esta es la superchicha. La banda sonora te levanta el ánimo mogollón. El malo da un repelús. Elena Rodríguez dice: cuando volvía del cole la veía mientras merendaba y mientras tenía que estar haciendo los deberes. No iba a dejar la peli a medias. Bueno. Qué grande el momento en el que Choche va andando por el pasillo y saca la escopeta mientras caen las rosas al suelo. José Manuel Corella más: muy chula, pero yo soy más de la primera. La edición especial que sacaron en DVD años después creo que es de las pocas y desde luego de las primeras cuya versión extendida mejoraba aún más. Y mira que buena la versión que se estrenó en cine. Para mí es la peli de acción ciencia ficción por excelencia los 90. Tengo que decir que me encantó la escena en que Sarah Connor sueña con Kyle Reese, que le anima como ella hizo con él en la primera, que estaba mal herido. Un guiño a la gran primera parte y que pone algo de mística y romanticismo sin aburrir a una peli enteramente de acción, en definitiva, soberbia. Abraham Ávila Rodríguez dice: posiblemente la película que más me impactó en una sala de cine, con un alindajamiento más cachas que Rafa Mora. Javi Mechen: peliculón que consagró a Arnie en lo más alto de las películas de acción. Vicente Martínez, nuestro amigo Vicente Price, dice: buenísima, recomiendo ver la segunda versión con más escenas, muy buenas todas. Ignacio, ¡un abrazo, Vincent! Ignacio Gutiérrez: segunda parte sí son buenas. Ahí, ahí. Alberto Cifuentes dice: por cierto, mi foto de perfil es un homenaje, me la hice en la Universal Studios de Los Ángeles. Dice: una pasada la atracción de Terminator 2. Hoy no hemos hablado de la atracción en 3D. Y de la máquina de Terminator 2. ¿Cuántas monedas me tiene esa puta máquina? Pues Jesús Pascual Herrera: será el pelis con chicha más corto de la historia, ¿no? Todos dirán: peliculón, y se acabó. David Medina dice: con ella James Cameron confirmó lo que ya apuntó en Aliens, que es uno de los mejores directores actuales y que segundas partes sí pueden ser buenas. Chuflanagan: si hablaremos del final alternativo, sí, ya hemos hablado. Pero es que ha puesto final alternativo de verdad, que Edward Furlong se comió a Skynet y al Teddy y a todo. Se lo comió todo, es igual que el niño del sexto sentido. Con el sexto sentido que se han puesto ahí ciegos de comer. Podrían hacer unos mercenarios con esta gente. Mercenarios. Y con Macaulay Culkin también. Sí, sí. Los niños echados a perder de los 90. Alfonso Molina dice: recuerdo que en la época pre-internet, cuando alquilaba una película en videoclub, aparecía muchas veces el tráiler, o el de cómo lo fabricaban, y yo lo alucinaba con el hype a tope y esperando a que la sacaran ya en VHS, ya que no podía ir a verla al cine. Y cuando iba a alquilarla siempre estaba ocupada. ¡Puto videoclub! ¡Peliculón! ¡Puto videoclub! Sí, es que estas eran y de esas películas. Y la gente que no las devolvía rebobinadas, había que rebobinarlo primero. Sí, y cuando estabas esperando que llegase alguien, pues te decían: no, la va a entregar hoy, hoy tiene la devolución, y ahí esperando. Hasta la última hora, el tío ahí esperando 5 minutillos, diciendo: es que me tengo que ir a casa a cenar. Y tú: joder, pero es que seguro que la trae. Y una mierda la llevaba. Y está ahí esperando. Joder. Bueno, y luego los que hacíamos ya pirateo en tiempos del VHS, con los vídeos conectados ahí, sí, sí, pasando las copias piratas. Y luego yo era muy profesional. Yo luego conseguí un generador de sincronismos cuando pusieron la anticopia, que se ponía la película clara, oscura, clara, oscura. Entonces yo tenía un generador de sincronismo que te generaba el sincronismo nuevo y ya no tenías ese problema. Pero si tenías un aparato de vídeo como Dios manda. Bueno, yo tenía dos. Saltabas la anticopia solo. Estaba ahí con la anticopia, saltarse la anticopia, quitar los tornillos para cambiar las bobinas y dejarle la copia al videoclub. Esas cosas. Esas mierdas. Eso es un nivel ya, ¿eh? Nivel. Ay, David González Jiménez, peliculón. Los efectos especiales del T-1000 en su momento me dejaron pizcueto total. Adrián Estela dice: el momentazo es ver al crío piratear cosas con un mini portátil Atari. Jorge Llor: la mejor película de todos los tiempos. Y ya hemos acabado ya con los mensajes. Sí, aquí están ya los que estaban en directo. Ya estamos ya con los directos. Bueno, sí, David Medina también hablaba del tráiler que se grabó especialmente. Sí, la verdad es que sí. Sí, que tuve un tráiler que era de propio para el... Sí. Bueno, yo sé que hay una aplicación. Si queréis lo pongo por aquí en directo, ¿eh? ¿Queréis que ponga el tráiler? Ponlo. Si me va esto. ¿Ponlo? Es que con el Hampton este de... Por cierto, ya aprovechamos y decimos que estamos en directo en YouTube. porque hemos cambiado nuestro sistema de directo, entonces para hacerlo mucho más accesible a todo el mundo y ya cualquiera puede escuchar el directo. Ya sabéis que solemos grabar, es lo habitual, a veces cambiamos como la semana pasada, pero lo habitual es que grabamos los domingos a las 4 de la tarde. Y ya Pocinema tiene canal de YouTube, todo en creativos, además me oigo a mí mismo, o sea que no voy a poder poner el trailer, voy a pasar porque esto se me ha quedado gilipollas. Se pone en el Facebook, pero bueno, que lo podéis ver en YouTube, que está en YouTube en castellano, y nada, aprovechar para escucharnos en directo, que está en YouTube. Tenemos canal que va a ir subiendo Higinio vídeos y cositas, ambientando los pelis con chicha y los programas de Pocinema que tenemos. Ha dicho que va a hacer ahí pequeños vídeos y vamos a tener otro podcast alternativo con imágenes de lo que se está hablando en ese canal. Se ha comprometido a ello, Ingenio, a por ello, chaval. Y bueno, también nos sirve para hacer estas emisiones en directo. Ya sabéis que YouTube lo podéis ver desde el móvil, desde cualquier sitio donde estéis, muchísimo más fácil. Solo transmitimos audio, así que tampoco pasa nada. Podéis escucharlo y la tarifa de datos no se os va a la mierda. Y así podéis aprovechar y escucharnos en el directo. Aprovechando esta autopromoción, vamos a despedir ya. Vamos a despedir un poquito durante un tramito corto, ¿no? Para poner las promociones de otros podcasts y esas cosas, y venimos en un pispás para presentar la película que tenéis que ver para el próximo mes. Así que en nada, estamos aquí ya todos para presentar la película del próximo mes, que ya lo hemos dicho en el programa, si habéis estado atentos ya sabéis cuál es. Así que hasta ahora mismo. Volveré. Grandes batallas, la aventura, la estrategia. la audacia, amigos, enemigos y el espíritu de sacrificio. En resumen, la guerra. Este es tu programa, este es tu podcast, Zafarrancho Podcast. Dirigido y presentado por Esteban. Zafarrancho Podcast. Estás escuchando Películas con Chicha. Películas con Chicha. Bueno, pues ya hemos vuelto de estas pequeñas cuñas de nuestros compañeros y amigos de podcasting, ¿eh? Y bueno, ¿cuál es la película del mes que viene? El Resplandor, no, el Resplandor. El Resplandor de Shine, de 1980, de Stanley Kubrick. Que Stanley Kubrick se vuelve a pasar otra vez, por tercera vez, por películas con chicha, ¿eh? Yeah. El Nolan y el Kubrick, macho, están aquí abonados. Uh-huh, tenemos sí, ahí sí. Películas con chicha de Guaysá, de la chaqueta metálica, están abonados. Bueno, va a venir Leticia con nosotros, una chica, a debatir sobre El Resplandor. ¡Por fin una chica! ¡Bien! Versiones, ¿qué versión es la que tenéis que ver? Bueno, pues mira, hay varias versiones. Hay la versión, bueno, que ya prácticamente yo creo que es imposible de conseguir, que es la versión que se estrenó en cines, de 2 horas, con formato 1.66.1. Os vais a perder entre el tiempo que os perdéis y el formato, que está más así, más cuadrado, más 16.9, os vais a perder media película. La que hay que ver es la versión americana, con 2 horas 24 minutos y en formato 1.85.1. Y sin Verónica Forqué. Y en versión original, importante, versión original. No, versión doblada, a muerte. Vamos a ver. Versión doblada, ¿qué pasó con el doblaje? Tanto que el doblaje de Kubrick. Aquí las voces fueron elegidas por Kubrick, uh-huh, personalmente. Y sí que Kubrick intentó, pero pasa que no sabe español, intentó coger unas voces lo más parecidas posibles a los actores originales. Y sí, uh-huh, que si vas pasando, que yo lo he hecho, esto con el... Te pones el DVD y vas pasando versión original, vas cambiando ahí el audio, español, inglés... La voz es súper parecida de los dos, y las entonaciones y las formas de decirlo súper parecidas en las dos. Sí, sí, sí. Pero en español no funciona. O sea, se carga la película de arriba abajo. Es que el problema, yo creo que más que las voces del doblaje, el problema de este doblaje es que metieron a Carlos Saura de director de, sí, del doblaje, y Carlos Saura es un grandísimo director de cine, pero no es un director de doblaje. Muy y bien. La verdad es que uh-huh, a mí las voces no es lo que más me choca, sino la manera de hacer el doblaje, ¿no? El cómo está hecho el doblaje. Sí, las entonaciones, uh-huh, eso. Hombre, a mí las voces sí también me chocan, porque claro, reconoces a Verónica Forqué. Sí, bueno, pero y de Verónica Forqué porque no modula la voz, no cambia la voz. Pero luego está el de los documentales, que parece que va a empezar, sí, a decir, de hecho, el águila, no sé qué, se va a acercar. Es peor el doblaje, tanto que se critica el doblaje de Verónica Forqué. Es peor el doblaje que hizo el Hinojosa, el que hacía de Jack Torrance, el que doblaba a Jack Nicholson. Sí. Es muchísimo peor ese doblaje, sí, que el de Verónica Forqué. O sea, no, ya te digo, la voz de Jack Nicholson es la que no, o sea, la que sí que te saca mucho de la película. Y el de Crotter también, pues eso, que es el de los, sí, documentales. Que la reconoces con los documentales. Y entonces, sí, sí, sí. No te pega de nada a un personaje. Además, le da la misma entonación esa que de los documentales, ¿no? Es que es igual que un documental. Entonces, si estás viendo a Jacques Cousteau. Entonces, súper súper raro. Bueno, Resplandor, basada en una novela de Stephen King, el que ha renegado por activa y por pasiva de la película, la ha puesto a parir a caldo muchas veces. Aquí un productor de la Warner le envió las pruebas de imprenta a Kubrick, porque Kubrick quería hacer una película de terror, porque se había hecho hace poquito El Exorcista, entonces tenía mucho éxito las películas de terror porque en entonces había hecho Barry Lyndon, que había comido los mocos, había sido un fracaso, entonces dijo, vamos a hacer algo más comercial, una de terror y tal. Y entonces aquí, pues eso, le presentaron esta historia, a él le gustó bastante, y le envió el propio Stephen King una primera, eso se dice, una primera versión del guión, ¿no?, que Kubrick rechazó totalmente, porque dijo que era una historia de fantasmas, y Kubrick era un ateo y un negacionista, y dice que no existían los fantasmas y que no existía nada detrás de la muerte, que cojones va a hacer en cosas de fantasmas si no creía en ello. Y entonces se juntó para escribir el guión con Diane Johnson, que esta tipa estaba dando un seminario de novela gótica y novela de terror, y era enemiga férrima de Stephen King. Era de estas personas que decían, Stephen King es una mierda literariamente, aquí la novela gótica es lo que importa, Lord Byron, y era una persona así. Entonces, claro, más todavía para que Stephen King renegase de la película. Y luego, pues varias cosas que hizo Kubrick, como elegir, por ejemplo, a Jack Nicholson. Jack Nicholson lo eligió porque se empeñó Kubrick en elegir a Jack Nicholson y lo quería. Los productores no querían, Stephen King no quería, porque Stephen King, sus pretensiones eran que fuera una persona normal, Jack Torrance, y que se fuera degradando a medida que iba sucediendo la película, y él, vamos, que se iba volviendo loco por estar encerrado, ¿no? Ya hablaremos de ello, tal. Pero sin embargo, claro, este hombre, Jack Nicholson, venía de hacer Alguien voló sobre el nido del cuco, entonces decía, pero si la gente ya lo va a asociar aunque está pirado, ya desde un principio, ¿no? Ya se va a decir, este tío está loco desde un principio, no se va volviendo loco. De hecho, cuando empieza la película ya piensas que está loco porque tiene unas cosas que dices, este tío se le va la pinza, ¿no? Claro, claro, pues eso es una de las cosas que molestó mucho a Stephen King. Y luego el personaje de Wendy, interpretada por Shelley Duvall, que también renegó de este personaje, porque él, por lo visto en la novela, es una mujer mucho más fuerte, mucho más independiente, y aquí pues una mujer muy supeditada a su marido y muy así, muy acocada, ¿no? Ella. Aquí además Kubrick la trató muy mal en el rodaje, vamos, la llevó hasta el límite, la presionaba, la trató fatal. Trató fatal a todo el mundo también, pero sobre todo a ella, porque quería que se plasmase el terror real en su rostro, ¿no? Entonces la tenía totalmente aterrorizada a la mujer. La hacía perrerías. Eso es marca de la casa de Kubrick, que jodea todo que puede. Sí, el niño es Danny Joyce, bueno, interpreta a Danny. Este lo eligió entre 5.000 niños, una entrevista entre 5.000 niños. 6 meses haciendo entrevistas, ya sabemos cómo era Kubrick, y le superprotegió porque en ningún momento le dijo que estaba rodando una de terror, se pensaba que estaba rodando un drama. El niño debía ser tonto, no sé, pero no, con él siempre muy bien. Si con Shelley muy mal, con el niño súper guay, siempre jugando con él, y muy buen rollito. Es que Kubrick era muy familiar, tío. Claro, tenía me gustaban los niñitos y tal. Ahora se hubiera acusado de pederasta, pero bueno. Y bueno, nada, una película que da miedo de verdad. A mí es de las pocas que me da miedo, junto con El Exorcista. Esta peli da muy mal rollo. Tiene una... Joder, ya hablaremos de las secuencias, pero a mí es una de las secuencias que más mal rollo me dan, que la de la habitación con la señora, que vamos. Señora, ya hablaréis, pero es un tipo de miedo que además parece que nos da más a nosotros, que no creo que si lo ve la, ¿no?, las generaciones actuales, ¿no? No sé, igual ya lo comentaréis, pero ese tipo de miedo a nosotros era el que se nos metía en el cuerpo y no nos ponía los pelos de punta. Ahora no sé cómo reaccionan. Uh-huh. Pues yo recomiendo a todo el que no le dé miedo esta película que vea la película como la vio mi mujer hace 17 años. La echaron en la 2 de Televisión Española, en el canal público, la echaron creo que era un 10 de junio o algo así, y trabajaba en el hotel, en el balneario de Benasque. ¿Tú sabes dónde están los baños de Benasque? Sí. Que es un hotel que está en medio de la montaña, que no hay nada alrededor, o sea, como el hotel de la película. La vio esa noche, en ese momento, con los 12 o 14 que estaban preparando para abrir el hotel dentro de 4 días, dice que no durmieron en una semana, porque verla en esas circunstancias, eso es, vamos, no me extraña, joder. La vieron ahí en el baños sí. de Benasque, que buscar en Google baños de Benasque Huesca, y sí, veréis sí. cómo es el garito, y da un miedo, o sea. Sí, sí, en el sitio justo, sitio justo para verla. Sitio justo para verla. Pues nada, y es una película que la verdad que si te metes en situación, es de las que la ves 15 veces y te sigue dando miedo. Uh-huh. Le he dado mal rollito, sí. El rodaje fue muy duro, como todos los rodajes de Kubrick, además porque se rodó cronológicamente, lo que obligaba a tener los decorados operativos todo el día y siempre, y no podías desmontar un decorado para empezar con otro, porque todos los decorados a la vez, esto costaba un mogollón en alquiler, encima que es eso, 14 meses alquilando, pues esto se disparó el presupuesto, el tipo este que rodaba un mogollón de tomas... Joder, era tan perfeccionista que había una toma que encima eliminó de una pelotita que tenía que dar en el objetivo, la tiraba ya Torrance y tenía que dar en el objetivo y se tiraron 3 días tirando la pelotita para que diera bien en el sitio correcto del objetivo donde quería que diera. O sea, y las teclas, por ejemplo, del refrán, el que el refrán se cambió, el de Al War and No Play Makes Jack Dull Boy, la de, que dice algo así como mucho trabajo y poca diversión hace de Jack un tío aburrido, ¿no? Porque lo cambiaron aquí, en cada país es diferente, hay 4 versiones, aquí es no por mucho madrugar, más temprano. Aunque el mejor de todos es Sin Tele y Sin Cerveza, hombre, me pierde la cabeza, esa versión sí. es la mejor de todas. Ese es el mejor. Bueno, pues con este refrán, la grabación del sonido de las teclas tiene que ser, es la correcta, la de esas teclas, porque según Kubrick cada letra sonaba de manera diferente, entonces tenía que ser la correcta, como se escribía. Kubrick era demasiado, era... No estaba bien. No estaba bien. Luego martirizaba a todos, les ponía películas de terror, les ponía La Semilla del Diablo, El Exorcista, Cabeza Borradora, que sí que cada vez, no sé si da más asco que miedo esa peli. Pero bueno, esa da mal rollo. Esa... Fracaso total, 2 nominaciones a los Ratchis, unas críticas muy negativas, aunque ahora es una peli de culto y un pedazo de peliculón que te cagas. Pero no, en taquilla funcionó bien, ¿eh? Sí, le costó arrancar porque sí, tuvo críticas malas, pero ganó. Costó 12 millones de dólares y recaudó al final 94, o sea que ganó perricas. Fotografía, John Alcott, el habitual de Kubrick. Hablaremos de todo el tema de la Steady. Vale, Steady. Ya he hablado en varios programas de esta peli un poco, o de la Steady, y siempre he dicho, es de la primera peli, es la cuarta película, ya me he informado bien, la cuarta película que usa Steadicam, pero sí que es la primera que la usa mucho, mucho, mucho, y además que tiene de operador a su propio creador, a Garrett Brown, que se metió aquí, que también las malas lenguas dicen que al final poco quedó de Steady, y que mucho se hizo con silla de ruedas, que es una técnica muy habitual, rodar en silla de ruedas con el operador de rodillas sobre la silla, haciendo también para que no se noten los baches, ¿no? El operador mirando hacia atrás con la silla de ruedas, porque la velocidad del triciclo, el chaval iba toda hostia, y con la Steady ni corriendo llegaba a la velocidad, ¿no? Entonces, pero bueno, hablaremos de estas cosas, de su tipo de iluminación natural que hace, siempre con fuentes de iluminación reales, con ventanas, con cosas integradas en decorado, estas cositas. Y en música tenemos a Wendy Carlos y Rachel Euclid, que bueno. Bien, yo me lo voy a pasar bien, con esta. Como que las cositas, las variaciones. Wendy Carlos es una mujer que fue hombre. Que... De ahí los dos nombres, ¿no? Wendy y Carlos. Sí, se llamaba Walter. Y pues Wendy Carlos es toda su carrera la ha dedicado a la música de sintetizador, a estudiar nuevos sonidos y demás, y la verdad es que a mí me gusta. Uh-huh. Y luego dejamos que Kubrick tira mucho de música sin derechos y tuvo aquí un asesor musical para elegir canciones, aparte de la banda sonora, que fue Gordon Steinford, que también hablará de ello. Uh-huh. Y ya, pues ya, hasta aquí, ya sabéis, hemos llegado con el programa de hoy, ya sabéis lo que tenéis que ver para el mes que viene, El Resplandor, espero que no os dé mucho miedo. Además, es una época perfecta, ahora otoño, invierno, una época perfecta para verla, Oye, yo he conseguido que ya no me dé miedo, Después de verla unas 15 o 20 veces, he conseguido que ya me sé los chustos donde van y digo, vale. Pues a mí la escena esa me sigue dando mal rollo, la de la habitación. Cuando sale la mujer de allí, yo sigo ahí. Tú te tapas la cara así con la mano, ¿no? Mirando por entre los dedos ahí. ¡Ay! Pues nada, yo intentaré que me guste para no llevar la contraria a nadie. No, si no te gusta, no te gusta. Se puede criticar. Es muy criticable esta película también, Sí, yo sé una película que no puedo con ella, pero bueno, comprendo que a lo mejor lo he intentado tantas veces que a lo mejor a la decimoquinta lo consigo. Bueno, pues nada, cuéntanos los métodos de contacto si quieres venir a participar aquí con nosotros, como ha venido hoy Javier, pues ya sabes que puedes venir con nosotros a participar sin ningún problema al Películas bueno, con Chicha. Bueno, pues eso, podéis escribirnos a contacto@pocinema.net y ahí pues nos decís vuestro nombre, vuestra dirección, por si queréis que nos pasemos a vuestra casa, bueno, y la película, sobre todo la película con la que queréis participar, ¿vale? Y os tenéis que comprometer a venir a hablar con nosotros, ¿eh? Y eso, que también estamos en el Facebook, tenemos un grupo, ¿vale? Que ya somos 1.003 miembros. ¡Toma ya! ¡Te cagas! Y eso, que también tenemos nuestra página web, que es pocinema.net, y pues también sabéis que estamos en iVoox y en iTunes. Y nada, pues amigos. ¿Y en Twitter? Es un placer, ¿eh? Así, bueno, también está Twitter. Sí, sí. Pero no lo utilizamos mucho, la verdad. Un comentario sobre esta película y no lo hemos leído, que es que somos la polla. Cago en la leche. No somos muy de Twitter, ¿qué le vamos a hacer? Nada, que eso, que oye, que Javier, que encantado, que muy bien. Igualmente, que ha sido un placer y nada, para recordarlo, decir, si todo es posible, volveré. Encantados estemos de que vuelvas. Y como ya, como nos han comentado también en el chat, como dicen Mercenarios 3, ya estoy aquí. Un placer y que, de verdad, hasta la próxima. Muy bien, pues nada, muchas gracias por haber participado y muchas gracias a todos, muchas gracias a los del directo. Hoy hemos estado, la verdad, con un montón y se agradece que estéis por aquí. Y nada, un saludo a todos. Hasta el próximo Películas con Chicha. Chao. ¡Chao! Pocinema, las tomas falsas. O sea que no son reales. No, sí, sí son auténticas, solo que se suprimen. Pero si son tomas falsas, ¿no son de verdad? No le eches, sí, joder. Son buenas. Que te pires. Ahora, ya está grabando. Se nos oye bien, ¿no? Ya está grabando. Se nos oye guay. Sí, muy bien. Vale. ¿Qué estáis? ¿Con cascos y micro? O... No, no, estamos el de charrando que todavía lo tenía... Todavía no se lo ha devuelto. Ah, ya decía yo que no salía en podcast de charrando desde hace tres semanas. No grababa nunca. ¿Sabéis que lo tengo yo? Quedé con Dani para dárselo para los retronautas, que también graban con este. Sí, pues eso sí. Y aún no me han llamado para dárselo, pues yo lo sigo guardando. Ya hemos estado comentando que es el micro de los podcasts de Zaragoza, anda rulando de podcast en podcast. De hecho, me dijeron de hacerlo comunal para que fuera rotando. No, hombre, te va un huevo. Este, no, te uno de sí, estos, sí, nos vas a pillar uno, sí, sí. Bueno, cuando queráis empezamos. Sí, encantado. Si no, esto se va a alargar y luego Eduardo nos mete caña siempre. Sí, sí. Sí, pues venga, vamos a empezar. Venga. Cuando queráis. Venga, vamos allá. La, la, la, la. Hostias, pues el Google está haciendo ahora cosas raras, ¿eh? No le veo ahí parpadear. Oh my god. Oh, no le veo ahí subir. Se ha quedado como bloqueado. ¿Pero eso en dónde? A mí. El envío del directo. No sé. No, ahora ya. Está guardado. Se me medio para, sí. No sé si el directo irá bien o no irá bien. Bueno. se os oye, mamarracho, dice Alejandro Rojo. Vale. Sí, pero el problema es que lo que estamos hablando ahora se nos irá dentro de 2 minutos o por ahí. Sí, con un poco de retraso, sí. Porque va con un retraso que te cagas. Pero bueno. Pero bueno, nada, Javier, tú habla, que no estás hablando nada. Por aquí nos ha puesto que soy yo de puta madre. Escucho, y por la falta de costumbre, eso, y no por miedo a pisar y eso. Cuando veo que está hablando otro, yo hablo y digo, ¡ey! Me cago en la hostia y tiro para atrás. Tú ya te he dicho, que tú pises ahí, no tengas problema, y pises y todo. Eres el único que tiene derecho a pisotear. Nada, se ha recuperado esto ya, Se ha recuperado. Sí, ya se ha descongelado de nitrógeno líquido y parece que va bien. Vale, pues seguimos. Seguimos, venga, pues nada, volvemos del silbando y eso. Venga, 1, 2, 3, volvemos. A ver si puedo volver a... ¿Y después del resplandor, cuál es la siguiente? En directo, gestión de vídeos... ahora no me acuerdo. Lista de reproducción. Yo hice a Roque III. Es que, ostras, he leído los comentarios del Twitter. Aquí está. Había uno que había comentado. La ilusión que te hace el Twitter. Nunca comenta nadie nada, y ahora que comentan... Había hecho un comentario... Que es que en el Twitter puse, a ver si adivinas qué película es, y pone uno. Vale. Ya estará emitiendo en directo otra vez, ya estamos otra vez en directo, o sea que podemos hacer la presentación. Vamos a toda leche, venga. Vamos allá.